comandante! Ya podemos divisar el punto de encuentro para el intercambio de prisioneros. Mire, a las 10. ¿A las 10? Pero es las 4 de la tarde. No, no. Mire, hacia allí, en el descampado. ¿Lo ve? Ah, tiene razón. Pero en esta ocasión, asegúrese de no lanzar napalm. Hay que proteger a los Charlies. ¿Proteger a los Charlies, mi sargento? Claro que sí. Charlie Brown, Charlie Sheen, Los Ángeles de Charlie. Es cierto que Charlie Sheen es uno de los actores fetiche de cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso fresquito. Además, hoy hay programa. ¿Hoy? ¡Aborten la misión! ¡Aborten la misión! Todas las unidades de vuelta al campamento base para oír cine de barra. Y ya, si acaso, mañana arreglaremos lo de los prisioneros. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast Cine de Barra. El podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquísimo. ¡Fresquísimo! Esta semana vamos a ver una saga de películas, una saga que son dos, llamada Hot Shots 1 y 2. Y tenemos una semana más a la persona que más comentario de calidad aporta a Cine de Barra, que no es otro que Plisken. Buenas, Plisken. Buenas tardes. Me parece a mí que te has pasado con los comentarios de calidad. Mejor di comentarios que no le interesan a nadie, salvo los que ven saber y ganar, que son poco la audiencia. Pues nada, una semana más aquí estoy para hablar de las películas. Estoy aquí con el amigo Topper Harry, que es el prota de estas películas. Pues nada, aquí bebiéndonos unos chupitos calientes, ¿no? Porque shots puede ser chupito, ¿no? Ahora nos lo dirá nuestro experto en idiomas, que aprovechamos para saludar una semana más, que tenemos aquí a Luigi Bercotti, el maestro de las cosas retro que te dejan por los suelos y que también aporta comentarios de calidad y chistes malos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Luigi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, sí, efectivamente, shots pueden ser chupitos, así que bueno, pueden ser chupitos calientes, como bien decía Plisken. Y yo, bueno, yo estoy aquí con... Tú estás con Topper Harley, yo estoy con Toca Chinchilla, ¿no? Que es su alter ego... Su alter ego indio, ¿no? Y yo soy Benal Madelman, que me encuentro aquí en la sala de control con mi amigo Pisojo, para que no se nos escape una de Cine de Barra. Luego ya se nos escapará a la hora de editar. Bueno, como ya hemos comentado, en esta ocasión, en este programa, vamos a hablar de la saga de película Hot Shot, una película que se publicó en 1991 y debido al éxito que tuvo un par de años después, en 1993, se hizo la segunda parte. Vamos a hablar de algunos datos técnicos de Hot Shot. Para empezar, hablar del director. El director no es otro que Jim Abrams, que ha estado metido en películas de tanta calidad y de arte e ensayo, como diría Luigi Bercotti, como Aterriza como pueda, Top Secret, Aquí te pillo, aquí te mato, Te caga Moraga. Agárralo como puedas, que no se nos olvide. Eso dijo ella. En Agárralo como puedas no era director. Ah, bueno, pero era del... Era parte del trío Zaz, ¿no? Zucker, Abrams, Zucker, ¿no? Mira, aquí aparece Hot Shots 1, Hot Shots 2, Mafia, Estafa como pueda. Eso es lo que hizo el PP en la Comunidad de Valencia. Aquí te pillo, aquí te mato. Ensalada si fuera, de si fuera solo en la Comunidad de Valencia. Ya. Fíjate, aquí hay una película que por el título igual puede ser denominada de cine también de culto, que es Ensalada de Gemelas. Mira, no sé por qué, pero no me suena ni Ensalada de Gemela, ni Aquí te pillo, aquí te mato. Eso ni siquiera tuvieron que ponerla en el videoclub. No, yo estoy viendo Ensalada de Gemela y me suena, ahora me suena de haberla visto en algún canal. Pero digo, me suena de haber visto la película que ha hecho Gina Abrams, no la de cine de culto. Wow. Bueno, cuando eran muy malas iban directamente al videoclub y cuando no llegaban ni a eso, ya que iban directamente al emule, ¿no? No, bueno, en aquella época ni siquiera emule. ¿De qué año estamos hablando? 91-93 y la de ensalada. No, digo la de ensalada de gemela es del 88. Ah, vale. Mira, ya, entonces, y ahora también, y tiene también una película. Por favor, maten a mi mujer. Sí, que aquí en español lo pusieron Por favor, maten a mi mujer, que eso también ahora mismo estaría muy, muy permitido. Venga, di la frase. ¿Cómo? Ah, esto que para los podemitas, ¿no? Y demás. Sí, di la frase. Heteropatriarcado, ¿no? No, hombre, no, esto ya es violencia de género, esto ya es más fuerte. Sí, sí. Ya habrá tiempo de sacar la heteropatriarcado y todo eso. Pues, a la altura del hormiguero. Para que vean que nos metemos con todo el mundo, ¿eh? Aquí no se salva ni el tato. Somos como Rocco y Freddy, le damos a todos lados. Efectivamente. Bueno, Hotso, dirigida, como hemos dicho, por G. Abraham, película de 1991. Es una parodia de... Bueno, antes de decir de una parodia y de qué va, suponemos que aquí todos los oyentes tienen una edad y que han visto la película, y si no lo habéis visto, pues para del podcast, ver la película, porque sabéis que en Cine de Barra siempre hacemos spoiler. Aunque vaya, mucho spoiler, esta película no es que tenga, no es el sexto sentido ni mucho menos. Únicamente contaremos los chistes. Pero vamos a hablar un poquito del reparto. ¿Te parece poco? Sí, hombre, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Hombre, ve esta película con los chistes reventados también es un poco descafeinado, ¿no? Bueno, sí, también. ¿Para qué vamos a negarlo? Vamos a hablar un poquito del reparto, o antes del reparto hacemos una pequeña sinopsis. Venga, Plisken, ¿te arranca la sinopsis? Bueno, venga, vamos a hacer la sinopsis. Pues nada, Topher Harry es el prota de la película, en este caso interpretado por el que ha conseguido salvar la industria pornográfica de tráfico de droga y de alcohol en los bares de California, que es Charlie Sheen. Y nada, hace de un piloto de las Fuerzas Aéreas que tiene un problema... un trauma y a consecuencia de un accidente que tuvo el padre. Le cuesta pilotar el avión cuando está en situaciones de combate, pero que bueno, que le planta cara y se va al ejército porque se había retirado. Vuelve y en esta, que esto es una especie de Top Gun, más o menos, cuando está ya de vuelta a la Fuerza Aérea y demás, pues hay un conflicto absurdo. En un sitio, imaginemos que Oriente Medio, que ahí nunca hay guerra ni nunca hay nada, donde se quieran meter los Estados Unidos, y allá que va con un prototipo de avión que parece ser que es la leche, pero que al final lo que va a hacer es que se van a pegar una leche con él, porque es una caca de avión, que lo que tienen es para conseguir dinero los fabricantes y colársela al ejército. Y ya está, vamos, que no tiene más allá. Si habéis visto Top Gun, pues es como Top Gun, pero en serio. No, es broma. y ya está. Tiene multitud de chistes malos, algunas situaciones cómicas. Algunas, todos son situaciones cómicas. Lo que pasa es que yo digo algunas porque antes me hacían más gracia y ahora pues un poco de menos gracia. Pero bueno, la verdad que echas un ratillo apañado y te ríes. En el fondo te ríes. No sé si ha quedado muy bien la sinopsis porque ha estado ahí. Es que he visto las dos películas seguidas, Hotso 1 y Hotso 2, y ya me estaba confundiendo una con otra. Son similares. Bueno, dentro de que la primera película, una parodia sobre todo, bueno, demás películas, además de Nueve Semanas y Media, de Rocky, de Lo que el viento se llevó. Sí, pero esas son escenitas. Sí, pero básicamente es una parodia de Top Gun. Sí. La segunda película que hablaremos en la segunda parte del programa es una parodia a la saga Rambo. Rambo acorralado. ¿Qué os ha parecido? Ya que has dicho que... Rambo 2, no acorralado. Rambo bueno, de Acorralado es Rambo 2 y Rambo 3. Sí, vale. Que sería básicamente la saga de Rambo. Has dado ya algunos apuntes, pero antes de hablar del reparto y de la película, esta película os ha resultado que ha envejecido mucho porque la impresión que a mí me ha dado es que Yo en su momento la quemé, la trillé, me sabía los comentarios, los diálogos de memoria, tanto de la 1 como de la 2. Y ahora al revisitarla para hacer el programa me queda un poquito como, joder, tío, qué puta mierda de película. Es divertida porque me recuerda a la infancia o la adolescencia cuando la vi, pero qué mal ha envejecido. Y no por los efectos especiales, que alguno que otro sí puede cantar, pero en este tipo de películas los efectos especiales es lo de menos. Pero a mí no me ha hecho tanta gracia. No sé si es que estoy como, o sea, envejeciendo y tengo peor humor y estoy más quisquilloso, pero me ha dado grima. Pues a mí me ha pasado tres cuartos de lo mismo que te ha pasado a ti. Es más, yo creo que la trillé la película viéndola contigo en tu casa, en la cueva de... ¿cómo sería? Benalmal Cueva. Eso, la cueva en la guarida secreta del superhéroe de Benalmádena. Es más, yo propuse, yo soy el culpable de que hablemos de estas dos películas. Después del sufrimiento que tuviste que pasar con John Hughes, sí, te tocó a ti elegir. Sí, sí, y mira que no quería agarrarlo como pueda y aterriza como pueda y haz lo que pueda, todas esas cosas. Pues me ha pasado lo mismo, que al verla me ha chirriado un poco, no me ha hecho tanta gracia. El que más gracia me ha hecho es el almirante este ya mayorcete, el que hace el Bridge, el actor que interpreta el papel que es el Bridge, ese sí me ha hecho gracia, pero por lo demás es verdad que me ha chirriado un poco. Yo creo que es por la edad, básicamente, que ya somos viejunos, hombre, y vamos para atrás. Hombre, yo creo que sí, yo creo que el tema de la edad influye bastante, pero bueno, que también igual ha envejecido un poco este tipo de películas así de humor súper absurdo y tal. No sé, tendríamos que ver una película de este mismo estilo estrenada ahora, como se vería, ¿no? Scary Movie 5 o 6. Es que, ¿sabes? Que siguen haciendo de este tipo, que no es que se hayan quedado estancados en los 90. Han seguido sacando, y ya te digo, y chirría. Pero yo creo que con menos éxito, ¿no? Sí, con menos éxito y que cada vez se publican menos películas de este estilo absurdas. Por lo menos yo no las veo en cartelera. Hay películas de humor que puede llegar a ser absurdo, como la amada película de Plissken, que sale McLovin, Super Salido. Super Salido. Que la película es absurda, es graciosa, pero no son surrealistas uno tras otro humor absurdo. Y bueno, lo de últimamente es relativo, porque Super Salido, yo creo que tiene que tener ya sus 10 añitos por lo menos, ¿eh? Por eso te digo que se hacen de ese estilo, pero no se llega a hacer. La saga Scary Movie fue la última que de este estilo, por lo menos conocida, que yo recuerde. Tampoco soy un experto en este tipo de películas. Por lo menos, bueno, conocida, o por lo menos que pegar el pelotazo, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. En los 90, la cantidad de películas con la coletilla de Como Puedas, era solucionamos cualquier tipo de problema de traducción con el título, añadiéndole Como Pueda, y ya con eso lo tenemos listo, ¿no? Caga como pueda. Me extraña que no se le pusiera Hot Shot una cosa así como se le tituló en algunos países de Sudamérica, que llegó a llamarse, ¿cómo es? ¿Escuela de pilotos? No, en México, Loca Academia de Pilotos. Ahí se lo curraron menos, ¿eh? Loca Academia de Pilotos. Pero bueno, es que tú pones ese título y la gente se puede pensar que es una especie de spin-off de Loca Academia de Policía o algo, vaya. Sí. Aquí era Hot Shots, la madre de todos los de madre. Cierto, es verdad, la madre de todos los de madre. Que esto viene al caso de la guerra del Golfo, creo, que decían que era, creo que dijeron que era la madre de todas las guerras o algo, sí, así. Como fue por esa época, 91, bueno, ya hablamos de la primera guerra del Golfo, perdón, es que ya ha habido varias. ¿El Golfo quién era? ¿Saddam, no? Yo creo que no, que son los Bush, pero bueno, es mi opinión personal. sobre todo el George Bush, el que fue el presidente. Hijo. El hijo, exactamente. Bueno, que los dos fueron George Bush, que fueron presidente. Sí, sí, lo que pasa es que el hijo, el junior, George W. Bush Jr., ese sí fue un Golfo. Que se bebía lo que no se bebía el Charlie Sin. El agua de los floreros. Lo que no se bebía Charlie Sin se lo bebía él. Y lo que no se metía por la tocha de Charlie Sin se lo metía él también. Lo que pasa que después, bueno, dio adiós, patatín, patatán, y al final, pues mira, acabó como presidente de los Estados Unidos con un libro leyéndolo. Bueno, pero bueno. Confiamos que George W. Bush no sea oyente de cine de barra para que no nos caiga una denuncia por injuria. No, tranquilo. Lo he leído en una página de por ahí. Te digo después como eso. Estoy ahora mismo reproduciendo palabras textuales de otro periodista. Bueno. Siendo así, le pasamos la patata caliente al otro, ¿no? Sí, le pasamos el hot shot. Bueno, vamos a hablar un poquito del reparto. Como ya ha comentado Pliske, como protagonista, tenemos a nuestro amado y prácticamente actor fetiche de cine de barra, sí, Charlie Sheen. Actor fetiche que es la primera vez que hablamos de él. No, no. Claro, si lo elegiste tú como... En la última entrega. Claro, la escena preferida de todo en un día fue la tuya, la que salía Charlie Sheen en el anterior programa. Es que, tío, ya de John Hughes es que acaba tan harto que ya no me acordaba. Pues tenemos a Charlie Sheen, que hace de Topper Harley. Sería el equivalente a Maverick en Top Gun, el protagonista, el piloto. De hecho, yo de niño pensaba que se parecían. Se parecía. Yo los veía parecidos, digo, coño, si es que se parecen. ¿Quién? ¿Tom Cruise y Charlie Sheen? Y Charlie Sheen, sí. Hombre, la estatura igualmente, a lo mejor. Qué malo soy. Es una coña, es que... Tom Cruise no sabe ya qué ponerse en los pies para hacerse más alto. Luego, además de Charlie Sheen, tenemos a la chica guapa en esta ocasión, que es la psicóloga de la Academia de Pilotos, que sería Valeria Godino, que en aquella época estaba muy, muy, muy bien. Esa chica estaba muy bien. Ahora ya no. Hombre, han pasado sus añitos. Estamos hablando del 91. Pasado sus añitos, pero una chica muy guapa, con el pelo moreno, rizado, los ojitos claros, la boquita de piñón. O sea, estaba muy bien. En su momento participó en algunas películas, incluso también conocidas y demás a nivel de Hollywood y todo eso. Four Rooms aparece. Pues no la recuerdo yo en Four Rooms. También sale en otra película que también es muy buena, que es en Living Las Vegas. Anda. ¿Quién salía en Living Las Vegas? Salía, a ver, esta tía, Elizabeth Shue, y también salía Nicolás Coppola Cage. La madre que os parió. La madre que os parió. ¿Cómo lo buscáis para que salga en todos los programas Nicolás Coppola Cage? ¡Qué panda de...! Bueno, ya ha salido. Ya esperemos que no salga más en el episodio. ¿Estuvo Nicolás Coppola Cage en el casting para hacer de Topper Harley en Hot Shot? Creo que no, pero pasó por allí a echar un vistazo. Pero no lo cogieron. No podemos confirmar ni desmentir. Exactamente. Bueno, a todo esto hemos hablado de Charlie Sheen y, por ejemplo, no hemos comentado, bueno, aparte ya de todo lo que se sabe ahora, de Dos Hombres y Medio y los excesos y toda esta historia. Sí, que ahora veremos que tiene mucha relación Dos Hombres y Medio, el reparto de Dos Hombres y Medio con Hot Shot, porque hay tres actores que comparten esta saga de películas con la serie. Sí, sí. Pero que aparte de todo esto y demás, para los dos o tres oyentes que tengamos, que a lo mejor sean más jovencitos y no la hayan visto, pues informarle que, bueno, que en su momento hizo película, alguna que otra película buena. Como fue Wall Street, que esa película la verdad que está bastante bien. Y ahora la comentaremos Hot Shot 2. Sí, sí, Wall Street, sí, creo que sí, de Oliver Stone. No, espérate, yo sé Platoon, que es la otra que aparece de prota. Platoon sí es de Oliverio Roca. ¿Y Aristóteles también? Platoon. No le sigas. Wall Street también es de Oliver Stone. No le sigas la corriente a Luigi. ¿Pero qué corriente? Si es que no me he enterado. Me ha dicho Platón y me dice Aristóteles. Y digo yo, hombre, Aristóteles, ¿qué película es esa? Viendo el escrito, pues se entiende mejor, ¿no? Sí, viendo la película, ¿para qué voy a leerme el libro, no? Veo la película de Platón antes de leerme cualquier libro de él. Anda y tira para la huerta, anda. Bueno, ya hasta que era... Es que no hemos dicho nada de Charlie Sheen, pues para decir eso, que hay dos películas muy buenas, que son Platoon y Wall Street, que son recomendables para ver. Ahora comentaremos lo de Wall Street en la segunda parte, en Hot Shot 2, que tiene ahí un guiño. Más cositas. Hemos hablado ya de Charlie Sheen, de Valeria Golino, y entre los actores para mí, el mejor de toda la saga, aunque ya veremos que hay un pequeño problema con el doblaje en la segunda parte y por eso a mí no me ha hecho tanta gracia. El almirante de esta saga de película, bueno, de Hudson 1 es el almirante. Tenemos a Lloyd Bridges, que es el padre de Jeff Bridges. Y de Buao Bridges, otro actor. ¿Ese quién es? ¿Qué ha hecho ese tío? No me suena. Pues mira, sale de padre, me llamo él, del prota, de él, Hickey, por ejemplo. Vale. Y en Los Fabulosos Baker Boys, que es una película en la que sale, el que comentamos ahora, Joy Bridges, que sale también Jeff Bridges, y creo que sale también el hermano Buao Bridges. Y toda la familia. Exactamente, toda la familia. Y en la película de Hot Shots 1 se hace una parodia de una escena de esa película, de los Baker Boys, sustituyendo a Michelle Pfeiffer, que es la cantante, por la prota que hemos comentado antes. Valeria Golino, exactamente. Ah, pues mira, pues eso no lo sabía. Bueno, voy a verificar lo de los Fabulosos Baker Boys. Aquí estoy enviando una consulta interna a la Wikipedia, así yo que tengo cuenta PayPal con ellos. Sí, es verdad, tú eres de esas personas que ha pagado por lo bien que lo hace. Te honra. Miento, en Los Fabulosos Baker Boy no sale el actor que sale en Hot Shots, salen los dos hijos, pero bueno, viene al caso porque hacen una parodia de una escena. Bueno, además de Joy Bridges, tenemos a John Cryer, que es el que no sepa quién es este pavo, es el hermano de Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio, que hace el papel de Bisojo, que también es uno de los pilares de esta película, de esta primera película. Yo creo que los tres actores más graciosos, los que llevan el peso de toda la película, son Charlie Sheen, Joy Bridges y John Cryer haciendo de Bisojo. Hombre, después también aparece... No tiene un papel así tan cómico ni tan gracioso, la verdad. Pero bueno, es Cary Elwes. Sí, sí, que también es actor de comedia. Exactamente, el equivalente, bueno, de comedia y de show también. Uh-huh. El equivalente en Top Gun de Val Kilmer, también en Guile de Street Fighter 2, uh-huh. Es el Cary Elwes, el equivalente en Hot Shots. Uh-huh. Y este también ha salido en su momento, como tú has dicho, actor de película de comedia de finales de los 80, principios de los 90, sale también en unas cuantas. Sí, por ejemplo, hizo la parodia de Mel Brooks de Robin Hood. Exactamente, hizo la parodia de Robin Hood. La loca aventura de Robin Hood. Bueno, iba a decir que sale... Bueno, sale en La princesa prometida, que es otro peliculón. Sí, sí, exactamente. Estoy mirando y me parece a mí que no ha salido en tantas de risa, ¿eh? Hablando de La princesa prometida, ¿la habéis visto recientemente o...? Estamos hablando de Hot Shots. ¡No quiera! No, lo digo un poco porque a lo mejor nos pasa lo mismo que con Hot Shots, ¿no? Y una película que cuando la ves de niño te fascina, ¿no? Y a lo mejor vista 25 o 30 años después dice, ¿no para tanto? Bueno, tenemos una oyente... que aprovechamos para saludarla, Guadalupe, que nos ha sugerido que vaya, nombro a Guadalupe porque tenemos tres personas que no han hecho comentarios, una de ellas Guadalupe, nos ha sugerido que traigamos a Cine de Barra La princesa prometida. Estamos ahí de negociaciones para ver qué hacemos el próximo programa, pero podría ser una de las opciones en los siguientes ediciones. Hacemos una corrección. Estoy mirando la película en la que ha participado el Cary Elwes este, y en verdad está esta, Hot Shots y la de la aventura de Robin Hood. No, así en plan de coña. Sale también en Mentiroso Compulsivo. Bueno. A Jim Carrey no lo considera de comedia. No, pues. Lo que pasa es que esa película ya es del 97, que no es de finales de los 80, principios de los 90, me venía a referir. Vale. ¿Qué personaje hacía este actor? ¿Quién era el que ahora mismo...? Hace el rival de Topper Harry, vale. El rubito. El equivalente. Val Kilmer, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a dejarnos de historia. Aquí sale Tom Cruise y Val Kilmer, y así no lo diferenciamos. En su historia de amor, ¿no? Exactamente, vale. Sí. Ahí estamos, ahí. Esas toallitas tan pegaditas, tan cortas, esos músculos tan sudados. Bueno, perdón, venga, que me voy por la rama. Vale, también tenemos a Bill Irwin, que hace de fiambre. No, Bill Irwin, no, es William O'Leary, perdón, hace de fiambre. Que yo adelanto, es uno de mis personajes favoritos de la película, o por lo menos tiene probablemente mi momento favorito de la película, cuando empieza, vamos, el momento previo a que se convierta, a que haga honor a su nombre. Pero déjalo, no spoilees el propio programa de cine de barra. Se pueden spoilear las películas, pero no el programa, ¿no? Exactamente. De hecho, no sabemos cuál es el tema de hoy de cosas que nos hacen sentir viejos, o sea que no... Así que agarraros que vienen curvas. Agarraros que vienen curvas, esperemos que no sea de fútbol otra vez. No se dice agarraros, se dice agarrar sus. Ah, vale, es verdad. Sí, hay que hablar con propiedancia. Vale, otro actor que tenemos que también aparece en Dos Hombres y Medio, Ryan Stiles, que hace del papel de Farman, de otro piloto del escuadrón, y que en Dos Hombres y Medio es el marido de la exmujer de John Cryer, del hermano de Charlie Sheen en la película. Igual se hicieron coleguillas aquí y después cuando Charlie Sheen le llamaron dice, yo conozco aquí a un par de colgaetes que igual pueden pegar bien en esta serie que refleja el día a día de mi vida. Me toco los cojones, voy en gallumbo, soplo y me voy con cualquier... Iba a decir una cosa que me iban a poner una denuncia, así que me callo. ¡Estéreo patriarcado! Sí, no, me iban a meter uno bueno, así que me callo. Y también tenemos a... Esta la cito porque aunque la presencia prácticamente es testimonial, pero también hablamos de ella en el último programa, Christy Swanson, que hace de la piloto Kowalski. Y, ¿Qué nombre Kowalski? Siempre sale... Cuando hay película americana de policía, siempre hay alguien que viene de polaco y se llama Kowalski. Siempre. Sí. O de la Segunda Guerra Mundial, siempre hay un Kowalski. Que, por cierto, la Kowalski también estaba de buen ver y mejor tocar, ¿eh? Totalmente. Lo que pasa es que en fotos que he visto, bueno, ya lo dije en anteriores programas, en fotos que he visto se ha puesto un poquito fanega, pero después lo perdió. Pero sí, o sea, Christy Swanson, invito a los oyentes, a los dos del programa, que busquen fotos de Christy Swanson en su época, y Christy Swanson es un pibón, o era un pibón. Hombre, la verdad es que en la escena en la que entra Charlie Sheen a saludar a todos sus compañeros y tal, que está la muchacha ahí cambiándose y tal, la verdad es que... Sí, está súper bien. Y ya por último, creo yo, ¿no? No sé si vosotros tendréis otro personaje o otro actor que os llame la atención que queráis citar. Tenemos a Kevin Dunn, que hace de teniente... de Charlie Sheen. Es Kevin Dunn, no es teniente Dunn. Bueno, no es Dunn. Teniente Dunn. Buba. Venga. Vamos a seguir metiéndolo aquí con el personal, haciendo amigos. Vale. Bueno, ya le hemos dado un repasito al reparto. ¿Qué os ha parecido la película? ¿Qué os ha gustado? Cuéntame cositas, curiosidades de la película. ¿Curiosidades? Espérate que te cuente una. Espérate, Charlie Sheen, en un momento de la película, hace una pirueta con el avión y en la traducción al español dice que aprendió esto de Paola Abdul. No sé si acordáis. Sí, Paola Abdul, que era animadora de los Lakers, ¿no? Exactamente. Pues tú sabes en ese momento que ella estaba casada. Venga, pues... momento rosa de cine de barra. Venga, ¿con quién? Con Emilio Estevez, su hermano. Emilio Estevez, hermano de Charlie Sheen. Sí, exactamente. Como todos habéis oído, como comparten apellido, son hermanos. Son hermanos de padre. ¿Cuál es el apellido artístico? Solamente medio hermano, ¿no? Exactamente. Sí. Vale. Pensaba que alguno se había puesto apellido artístico o algo así. No. Podríamos profundizar en por qué se puso Estevez en lugar de Sheen, pero bueno, eso se lo dejaremos aquí a nuestros oyentes para que sigan buscando y navegando en internet para encontrarlo. Bueno, mira, una curiosidad que tengo yo, aprovechando que Plisken, un friki o experto de los aviones de combate y los helicópteros de combate y en general de toda la... Todo el combate. De combate y guerra. ¿Qué nos puede decir? Cuéntanos unas curiosidades sobre los aviones. Pues que los aviones que salen en... ¿Tú llegaste a tener una maqueta de un avión de estos? Sí, yo tenía la maqueta del avión que pilotaba entre comillas, los buenos de Hot Shot, pero es la única maqueta que no he terminado en mi vida de las que me he comprado. Y él tiene una No. maqueta. Sí, porque, bueno, tú también hacías maquetas de aviones, tío. Sí. No, no, sí. Pero es que yo me acordaba que de eso, que tú tenías una maqueta, que por cierto, el avión es un... Este nombre aquí en España no triunfaría como avión, porque si lo dejas tal cual es Folland, pero podía hacer Follando. Es el Follando Fo 145 Gantz, bueno, uno de ellos, porque salen, por lo visto, dos variantes. Y no es ni del ejército americano, el avión que sale ahí. Es del ejército de la Royal Air Force, es ese de la Fuerza Aérea Británica, pero tampoco llegó a estar en la fila de la Fuerza Aérea Británica. O sea, sé que estuvo en la Fuerza Aérea India. Vete tú a saber cómo llegó este avión a formar parte de la película. Vete tú a saber, no me quiero ni saberlo, vamos. Así que nada, ese es el avión que aparece en la película. Bueno, el avión de los buenos, como ha dicho Benalmádena. Y el de los malos. El de los malos, viene a ser el mismo avión que aparecía en Top Gun, ¿no? Sí, También de sí, los sí. malos, bueno, de los malos. Aquí nos estamos haciendo también amigos con los rusos, porque los malos de la película. No, los malos de la película no son rusos, son iraquíes, ¿no? Sí, Sí. la época de la Exactamente. tormenta del desierto. Sí. Pues eso, okay, que el avión es un F-5 americano, lo que pasa que tuneado para que sea un F-31, un MiG-31, vete tú a saber, ruso. En fin, ¿para qué vamos a que se parezca a un avión ruso? Ponemos un avión americano y, como total, la gente no entiende de aviones, pues. Qué Vale, poca vale. profesionalidad. Sí, yo te Vale, comprendo. pero que en Top Gun pasó lo mismo. En Top Gun pusieron los F-14 Tomcat como los aviones de los estadounidenses y de los aviones de los rusos. Era un MiG, me parece que era 31, una cosa así, y De era. doble turbina. No, eso era en Águila 2.0. Ah, en Águila 2-0. Lo de doble turbina era un Phantom americano también que decían que era un MiG de doble turbina. Sí. Vale. Bueno, ¿alguna curiosidad más de los aviones? Aparte de la escena donde se ve que son maquetas. Pues que estaba, al parecer, las escenas que se ven los portaaviones de lejos y demás, no se rodaron ex proceso para esta película, simplemente que son de otras películas, como El vuelo del intruder, por ejemplo, y que cuando se ven los aviones, la pista de aterrizaje, sin verse el mar ni nada, es una pista que montaron de madera en una explanada cerca del set de rodaje y demás. Vamos, que no está hecho en un portaaviones ni nada. Vale. Tendrían permiso del ejército para utilizar estos aviones y los F-5 que salen. Pero eso, que no, las escenas que se ven los portaaviones de lejos y demás, y eso no son de, muchas no son de esta película, algunas sí, pero muchas no son de esta película. Vale. Has dado ahí en el clavo con el pueblo del intro de otra película. A mí me gustó bastante. A mí me gustó bastante. Son, además que son películas, tanto Top Gun, esta, El vuelo del intruder o Águila de Acero, por ejemplo, que como eran películas digamos que eran propagandísticas del ejército americano. No era nada de criticar ni nada. Se ponen en contacto con el ejército, le piden permiso y, bueno, y si hay posibilidad de utilizar material militar y demás, lo hacen. Tienen que pagar y demás, alquiler, mantenimiento y sobres bajo mesa y toda esta historia, pero que digamos que tienen el beneplácito del ejército para poder utilizarlo. ¿Tienes datos de la recaudación y del costo de la película? Sí, como diremos como Johnny 5, datos, datos, quiero datos. Pues la verdad me he quedado un poco flipado por lo que costó la película, ¿eh? Fueron 26 millones de dólares del 91. Yo creo que un dinero, ¿eh? 26 Sí, millones de sí. dólares para lo que es la película en sí. Y recaudó a nivel mundial 181. Joder, normal que hicieran una segunda parte. Sí, lo que pasa es que esto de las recaudaciones y demás es un poco... Tiene su cara B, por así decirlo, porque aquí a lo mejor lo que te ponen es 26 millones, lo que costó la producción, pero después a lo mejor no incluyen promoción, publicidad y demás, ¿sabes? En esta película no lo sé, pero en las actuales, por ejemplo, te dicen, ha costado 50 millones y ha recaudado 150. No es que haya sacado 100 millones de beneficios, A lo mejor en producción se han gastado 25 millones, ¿sabes? Vale. A lo que voy, al grano. Nos limitamos a los datos que tenemos de IMDb y de otras plataformas. Sí, o de la página esta que se llama Box Office Mojo. ¡Mojo! Pues eso, 26 millones que costó y 181 que recaudó. Pero vamos, yo creo que 26 millones de lo que es bastante lo que costó, ¿eh? Sí, pero se llevaron un buen pellizquito. Que luego también tiraría mucho de videoclub, porque yo esta peli la vi alquilada en el videoclub y me... Vaya, es que la quemé. Ya has dicho tú que la has visto, que la vimos en la Benalcueva juntos varias veces, y no una, sino varias veces. Sí. Yo es que por eso que yo, por eso me fastidió por eso al verla ahora y no encontrarla tan graciosa, pues me... No sé, no es que se... Una pequeña decisión. Pero que pensaba que era, no sé, me la iba a encontrar más graciosa, salvo los comentarios que hace el almirante, que el tío fue perdiendo en cada batalla de Estados Unidos en el siglo XX una parte, bueno, e incluso perdió en Little Big Horn algo, dice, esto fue por un morterazo en Little Big Horn, supone, o fue en Bien Fu, no sé qué, no, fue en esa, porque no había indio, buenísimo. Otra cosa que me hizo, bueno, cuando estaba viendo la película, hay un momento en el que dicen un par de frases y ahí ha sido un momento en el que dice, joder, si hace tiempo de esta película, que es cuando están volando y para comunicarse entre el piloto y el controlador, pues dicen frases así, digamos, absurda. Sí, pero en plan de código aéreo. Y uno dice, ojalá que lleve café en el campo. Digo, vamos, ahí ya va avisando. Y después dice, no sé qué. La canción de Juan Luis Guerra. Sí, pero es que después dice sopa de caracol. Y digo, toma ya. Torpedo en la línea de flotación, macho. Yo es que la he visto en versión original, la verdad. No, no sé qué. ¿Que la has visto en versión original, tío? No, como diría Manuel Manquiña, qué profesional. Qué profesional. Pero tú que lo has visto a nivel profesional, ¿qué tan parecido a los chistes o qué diferencia hay con los chistes? Porque supongo que en su momento no lo vería a nivel profesional, lo vería doblado. Hombre, en su momento es que era imposible hacerse con material en versión original, vaya, es que en el 91, imagínate, vamos, como no te fueras a Inglaterra o a Estados Unidos a y te trajeras las cintas, ¿no? A Gibraltar. Era igual en Gibraltar, sí. Ya sabes. Y uno de los chistes, pues bueno, tendría que verla también en español, de nuevo, para comparar, ¿no? Algunas cosas que son juegos de palabras que son difícilmente traducibles, ¿no? Por ejemplo, cuando está hablando en un momento dado de que un solitario y tal, ¿no? Dice algo de una moto y dice, entonces, dice uno, a loner. Una persona solitaria, ¿no? Y entonces eso es un juego de palabras que sería como de loan, que es en préstamo, ¿no? Y entonces dice, no es prestada, es mía, ¿no? Yo soy el propietario. Entonces, pues eso, por ejemplo, no sé cómo se traduciría en el doblaje. Hombre, es que ver este tipo de película en versión original te tiene que quedar un... Como no tengo un nivel muy alto de inglés, no te tienes que enterar de los chistes. Y la traducción de los chistes seguramente pues se lo inventarán y pondrán chistes españoles. Ya has dicho del café en el campo y de sopa de caracol, ¿no? Sí, que sí. Eran cosas muy... No solamente son chistes una traducción de idioma, sino una traducción de cultura. Es decir, claro. De una persona de 20 años que vea esta película y diga sopa de caracol, va a decir, ¿esto qué coño es? Lo del café en el campo puede que le suene un poco, pero sopa de caracol tú me dirás, vaya. Actualmente ya no, porque lo del café del campo tampoco, porque ya la música latina, digamos, ahora ya por latino es reggaetón, a no ser que hagan una versión... Requesón. Un max mix de... ahí va otra línea de flotación. Un max mix. ¿No? Un max mix de... Venga, vamos a seguir. De Papi Chulo, que también ya tiene su año. Es que no sé ni que hay música de reggaetón ahora. Bueno, ni lo sé, ni me importa. ¿No? Maluma. Madre, su puta madre. No, y además, la gracia de esta película en el doblaje es eso, son los chistes en español. Por ejemplo... te pone a pensar en otra película que triunfó, bueno, triunfó entre comillas, porque se pegaron un porrazo gordísimo en taquilla y luego sacarían algo a nivel de videoclub. La aventura de Farfarlane, el doblaje en castellano, no tiene absolutamente nada que ver con el doblaje original. Aquí Pablo Carbonell doblando Farfarlane y haciendo el sinvergüenza. Ese fue el éxito que tuvo aquí, porque era una cosa muy, muy territorial, muy de España, los chistes muy como, españoles. Lo, también me estoy acordando ahora del doblaje de Goma Espuma en Ali G. Hostia. Sí, sí, otra cosa de ese estilo. Parecía un vídeo del rellano.com, ahí va a otra la línea de explotación. Sí, sí, esto demuestra que estamos actualizados. Totalmente cosas en el mundo de internet, desde que no hacen internet, sentir viejo. Sí, sí, navego en internet, el rellano. Venga, madre mía. Venga, sí, ahora mismo estoy escribiendo con mi Windows 3.1. Bueno, espérate que quite la Olivetti de en medio. Sí, sí, sí, exactamente. Y luego para protestar de que no tenemos oyentes, normal. Esto es lo más retro del mundo. Pues eso. Hombre, yo creo que... Que graba el, se tendrán que grabar el programa en disquetes de 3.5, ¿no? Somos un programa de culto, como los que ponen en la 2, así a las tantas de la mañana. ¡Eres el Garci del podcasting! No, tío, no. A mí me duele que me duele el Garci como a ti. Gasset. Nicolas Coppola Cage. Exacto. El Gasset, sí, sí. Nos quedamos con el Gasset y sus magníficas introducciones a la publicidad. Momento que pueden tomar para disfrutar de actos sexuales. Y luego, ¿cómo se llamaba este? Punset, ¿no? Bueno, ya estamos el de la célula. Ya, bueno, ¿qué iba a decir? Ya volviendo a la película. Vamos a seguir con Hotson, ¿no? Sí, sí, venga, volviendo a la película. Hay más curiosidades que tengáis por ahí. Venga, el nombre de la moto, el nombre del prota, Topper Harley. Topper Harley. Proviene de una scooter que por visto sacó Harley Davidson, que era la Harley Topper. Yo me extrañaría a mí que Harley Davidson sacara una scooter, pero bueno, al parecer viene de ahí. Pues sí, toma huevo. He comprado una Harley Davidson y te ven una moto de 49 y dices, te cagas. Dice, no, mío, mira. Para eso me compro una Tifón, ¿no? Pero no es Harley Davidson. Ay, más barata. Bueno, y sería un scooter con el manillar típico de la Harley Davidson o normal. No, es que es una scooter de hace bastantes años. Tú la ves ahora en la tele, es que lo estoy viendo navegando en la web. Y que va, es una scooter, vamos, lo más parecido a una Vespa. Tú navegas en Netscape, ¿no? Sí, exactamente, en Netscape y busco en Altavista. Y utilizo el ¿cómo era, tío? ¿El LatinMail? ¿No había una página que era LatinMail? Sí, y el Terra también, ¿no? Terra.es. Sí, bueno, pero... Venga, vamos que no se os vaya, que para eso tenemos la sección de cosas que nos hacen sentir viejos. Sí, sí, venga. No le demos más protagonismo del suficiente a Luigi. Venga. No caigamos en su juego. ¿Eh? ¿Qué he dicho? Que ha hecho más protagonismo del suficiente. Será del necesario, ¿no? ¡Eso tampoco! ¡No le sigamos el juego! Otra curiosidad de la que podemos hablar es cuando están todos los aviadores ahí en el piano bar tomándose unos lisos fresquitos, que bueno, que es cuando empiezan a pelearse Topper Harley y su némesis, ¿no? Tom Cruise y Val Kilmer, que empiezan a hacerlo en plan con insultos como si fueran niños. Llega un momento en el que empieza uno, Val Kilmer dice, bueno, se acabó, y le empuja, ¿no? Y justo en ese momento ya empieza todo el mundo pelea, ¿no? Y empiezan todos a romperse botellas en la cabeza y tal, ¿no? Y por la cara de repente aparece Berkeley y Bill Lambier enzarzándose en una pelea, ¿no? ¿Que se te ha cortado? ¿Quién aparece? Aparecen Charles Barkley y... dos jugadores de la NBA de aquellos tiempos enzarzándose, ¿no? Y eso tú lo ves a día de hoy, ¿no? O incluso si nosotros lo veríamos en aquel momento y era una cosa como totalmente random, ¿no? ¿Por qué? Pues todo esto viene porque el año anterior hubo una polémica bastante famosa porque estos dos jugadores se calentaron la carita en la cancha, ¿no? hubo una bronca muy famosa allí, ¿no? Que todo empezó porque Isaiah Thomas le pegó un puñetazo a un jugador, a Rick Mahorn, creo que era, y empezaron a calentarse los ánimos. Y al final, pues bueno, acabó una bronca de esta multitudinaria, ¿no? Esta pelea se saldó con multa récord en aquellos tiempos, pero a Charles Barkley, que es un jugador que era bastante conocido por su frase célebre, ¿no? No le importó mucho porque dice a mí me da igual que me multen, porque mira, yo gano 3 millones de dólares al año, o sea, que son para mí unos cuantos miles de dólares, ¿no? Y luego también dijo que esa noche había conseguido dos títulos, había ganado el partido y además había revalidado su campeonato indiscutible como campeón de los pesos pesados. Y luego pues Bill Laimbeer dijo que iba a ir a por él y Charles Barkley empezó a decir qué miedo, voy a tener que encerrarme en casa. Vamos, dio bastante juego y bastante que hablar aquella bronca, ¿no? Y por eso, pues bueno, hicieron un cameo los dos jugadores para la película. Vale, vale. Bill Laimbeer es que yo más que Charles Barkley de follonero... Conocía a Bill Laimbeer como que era el repartidor número uno de la NBA. Era un tío súper. Sí, la pelea la empezó Bill Laimbeer. Es que era un jugador súper penco, pero en aquella época los Pistons se ponían a repartir estopa a más no poder. Así ganaban los títulos. Bad Boys. Se ponían a repartir y parecían el del Caranchoa. Por cierto, un detalle si queréis super friki. ¿Sabéis que hay un juego de Super Nintendo de Bill Laimbeer? Ah, pues no. ¿Y sabes cómo se llama? No era consciente de ello. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo? Bill Laimbeer's Combat Basketball. Y la portada se ve al Bill Laimbeer para machacar y endiñándole un cate con una armadura tipo los Caballeros del Zodíaco de Pegaso a un nota. O sea, que dio para mucho la pelea esa, ¿eh? Pues mira, podían haber puesto la portada del videojuego o algo relacionado con los videojuegos en la película, que daba, valga la redundancia, da juego para Hot Shot. Bill Laimbeer, Combat Basketball, impresionante. Bueno, ¿qué más curiosidades o pasamos a la escena favorita? Bueno, podemos hablar un poquito de cuáles son así nuestros chistes favoritos y tal, ¿no? Aparte de la escena favorita o... Sí. Para mí la escena y los chistes es todo uno, así que yo por mi parte... ¿Solamente hay una cosa que reseñar? No, es que en verdad me hace gracia siempre que sale el almirante explicando las partes que ha ido perdiendo en cada una de las batallas. Y cuando confunde... El mejor personaje de la película, claramente. Sí. Y cuando confunde a lo mejor que le digan... me encantó cuando viniste ayer a cenar con nosotros. Y dice, pero si yo no fui a cenar ayer, fue con su esposa. Y yo tengo esposa, y ¿con quién fui? Esas cosas me hacen gracia del almirante. Y es para mí, los chistes que dice, tampoco hay uno así que te puedas partir mucho, para mí. Y las mejores escenas, pues las que sale él. ¿Y las tuyas, Luigi? Bueno, como dije antes, como ya adelanté un poco, medio semi-spoileé, ¿no? Para mí la escena que me hizo más gracia fue, bueno, es una escena así un poco larga, ¿no? Que es cuando van a empezar a hacer las maniobras y tal, y fiambre, ¿no? Que en inglés se llama dead meat. A pesar que se llama chope. No, carne muerta. Es como empiezan a llamarle así cada dos por tres, sí, no sé qué, de fiambre. Y empieza a decir, sí, pues ya nos hemos comprado la casa nueva y estamos, vamos a ser súper felices. Que bueno, de hecho, ha llegado la mujer porque trabaja en una planta nuclear y ha habido un escape o no sé qué. Y le han dado la tarde libre, ¿no? Y dice, has venido a verme volar, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer todos las posibles causas de gafe, ¿no? Se cruza con un gato negro, pasa por debajo de una escalera random totalmente por ahí, la mujer abre el bolso y se le rompe un espejo, ¿no? y empieza a decir, sí, porque bueno, ya he conseguido encontrar una solución al cambio climático, ya te contaré cuando vuelva. Y ¿sabes esa investigación que estaba haciendo sobre el asesinato de JFK? Ya he encontrado las pruebas que buscaba, no sé qué. Dice, yo te las guardo, ¿no? estarán seguros aquí, ¿qué puede pasar en un avión? Entonces, lógicamente, todo el mundo sabe que la va a palmar, ¿no? Y firma el seguro de vida, ¿eh? Y el bolígrafo se queda sin tinta. Luego te lo firmo. Luego te lo firmo. Y luego después, pues al final, lógicamente, se pega la hostia, ¿no? Y con perdón por la blasfemia, hostia. En fin, luego ya rezaré tres padres nuestros. Y después ya pues empieza el tío se pega la hostia con el avión, pero se levanta ileso y llega la ambulancia y la atropella. Y luego empiezan ahí a darle golpes cada vez que le dejan con la cabeza puesta en mitad de las puertas que se abren y se cierran. Pero claro, toda esa escena me destruyendo y tal, la verdad me parece que está bastante bien. Yo tengo unas cuantas escenas favoritas y la primera escena es nada más empezar la película, pero tengo que contar el por qué, porque es un chiste súper absurdo. Yo conocí esta película porque tenía un primo en Barcelona, en Castelldefels, bueno, tenía y tengo un primo, y entonces cuando nos veíamos en verano en las vacaciones siempre me contaba las películas que había visto y que le gustaban y tal, y por aquella época pues yo era un chavalí y yo iba al cine, yo alquilaba las películas y siempre llegaba a mi localidad, llegaba las películas de Videoclub más tarde, mucho más tarde que en capitales de provincia o en ciudades grandes. Y mira que las películas entonces tardaban. Sí, un año y pico, ¿eh? Tardaban un huevo en llegar. Uh-huh. Era otro mundo, Luigi, era otro mundo. Es que allí en nuestro videoclub primaban películas de culto como todas las de Chuck Norris, todas las de Bruce Lee. Esas son las que te encontrabas sobre todo. Algo así un poco más novedoso. Yo me acuerdo que había veces que, bueno, sobre todo los primeros videoclubs, ya a mediados de los 90, eso ya sí venían más cosillas. Perdona. No, eso, que llegaban las películas mucho más tarde. Entonces él vio Hot Shot y cuando nos vimos en verano se dedicó a decirme tienes que ver Hot Shot, que pecharre, y me contaba todos los chistes y todas las cosas. Me spoileaba en aquel momento. Lo que pasa es que, claro, era un chino rito, da igual. Luego ves las películas y te troncha, te hace la misma gracia, ¿no? Tienes la ilusión de ver algo divertido y por poco que sea te encanta. Y él me decía siempre lo de ¿estáis tontos o qué? Dice, empieza la película y decía el almirante ¿estáis tontos o qué? Y me hacía gracia y ya se quedó ese verano con la frase de ¿estáis tontos o qué? Entonces cuando empieza la película y está el fundido en negro y se empieza a ver algo de los portaaviones, de los aviones y tal, pues está hablando un almirante o alguien del portaaviones y se escucha esa frase de ¿estáis tontos o qué? Y a mí eso es una tontería, como un piano, una chorra como un piano que no tiene gracia ni nada, pues cuando la vi el otro día para preparar el programa, escuché nada más que la frase ¿estáis tontos o qué? Y ya directamente estaba tronchado. Estaba tronchado de risa. Y luego, como habéis comentado, lo de el Joy Bridges, que es el mejor, en el entierro, cuando muere Fiambre y está dando la charla, homenaje al difunto y tal, y está diciendo lo que es la vida, ¿no? Un día te acuestas con un tío o una tía y al día siguiente estás muerto. Yo eso de estás con un tío o una tía, es que me tronchaba. Y luego, ¿qué? Bueno, que creo que era al revés, ¿no? Por ser un poco puntilloso, creo que era al revés. ¿Estás con una tía o con un tío? O con un tío. Original, vaya. Sí, estás con una tía o con un tío. Y luego también me hizo mucha gracia que esos son detallitos pequeños que en aquella época no me di cuenta. Que cuando lo veía de chino me hacía mucha gracia cuando hablaban los supuestos pilotos iraquíes. Y decían, vaya, este Billy, y cosas de estas. Pero en esta revisión, preparando el programa, me ha hecho mucha gracia ver que el nombre que tienen los pilotos, los cascos, que uno es humus y otro es cuscús. Hombre, ya se sabe que por el humus se sabe dónde está el fuegus. Planta rodadora. Grillos, cri, cri, cri, cri. Sí. Bueno, sí, claro, tirando de tópico, ya ves, el americano, cuscús, humus, pita, ¿no? ¿Había uno que le ponen pita o algo así también? Eso ya no... Sí, me parece a mí que sí, que también le ponen pita, vamos. Yo recuerdo humus y cuscús, pero los demás no... Bueno, ¿algo más que queráis reseñar de la película? Sí, una cosilla. Película a la que se parodia en Hot Shots, Top Gun. Top Gun. Lo principal. Al principio es Bailando con Lobos, también. También Bailando con Lobos, que está... ¿Ves? Ese actor es el que hace de jefe indio, traer pilas alcalinas. Sí, ese también está guay. Y la canción que escucha también nos da una idea del año en el que nos encontramos. Cierto. Acaba de reírse R2D2. La banda MC Hammer, ¿no? Sí. La banda sonora también está muy bien, con canciones de soul. Está muy guapa. Sí, sí. También se parodia 9 semanas y media. Uh-huh. Que es la escena en la que le da de comer todo lo que le entra por la boca. Uy, perdón, lo que acabo de decir. Como diría Josefina. Sí, sí. Bueno, es que cuando coge la pizza, la enrolla y se la mete en la boca, vamos. Lo que el viento se llevó y... Superman, Rocky 1 y Rocky Superman, 2. Cierto. Uh-huh. Y ya está. No tengo nada más que decir. No sé si fue en Hot Show 1 o Hot Show 2, creo que en Hot Show 1. También me hizo mucha gracia recordando que el combate de boxeo es una parodia a cuando hay el teniente que está hablando con uno de los militares, bueno, de los militares, de las empresas privadas que suministran aviones, pues quedan para que no lo vea la gente en un lugar público, también gesto de ironía, y está viendo un combate de boxeo y dice, ahora va a empezar el combate del siglo y tal, y nada más empezar, tira un puñetazo al aire y se cae el otro púgil y con esto hemos terminado. Y la verdad, bueno, pero eso además tiene otro chiste que no sé si en el doblaje se traslada, ¿no? Y es que dicen entre ellos, esto va a estar muy bien. Dicen, los dos son boxeadores de Don King. Entrenados por Don King. Bueno, entrenado, representado, vaya. Sí. Y dentro del mundillo del boxeo y tal, y de los deportes de combate y tal, pues está el run de que Don King, digamos que tenía tendencia a mañar un poco las peleas, ¿no? Y entonces es una referencia a eso también. Sí, hacemos una aclaración. Don King no es ningún cantante de reggaetón ni nada de eso. Igual parece, ¿no? Es un... Aunque si veis por internet las pintas, igual parecería. Pero no es ningún cantante de reggaetón, ningún rapero ni nada. Es una persona... Hombre, los pelazos de Don King eran legendarios, vaya. Sí, los anillos de oro y la chapa que llevaba. Tan famoso que ha salido en Los Simpsons. Bueno, Los Simpsons, sí. Ha salido en verdad. No hay personaje famoso en el mundo que no haya salido en Los Simpsons. Y Don King tiene su huequecito. Uh-huh. Espérate, que creo que todavía está vivo y todo. Yo pensaba que estaba muerto el Don King. Hombre, no entierra a la gente antes de tiempo. ¿Qué edad tiene la criatura ya? Nació en el 31, uf. 85 años. Y pone, esto es, yo cito palabras textuales de la Wikipedia, ¿eh? Un promotor de boxeo estadounidense conocido por llevar su llamativo peinado, su ostentosa personalidad y por la acusación de haberse hecho millonario a costa de explotar boxeadores hasta agotarlo, para luego alejarse de ellos. No vea. Ya, en fin. Quien quiera que se vaya a la Wikipedia y aquí se ven pues, la obra y milagro de Don King. Bueno, más cositas, más curiosidades o pasamos a cosas que nos hacen sentir viejos. Vamos a hacer cosas que nos hacen sentir viejos. Aparte ya de todas las que hemos mencionado de internet y del mundo de la informática. No os vayáis, hacemos una pausita y volvemos ya con cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. De nuevo con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que va a arruinar el día, así que si lleváis un día regulero casi mejor que la escuchéis en otro momento. Hoy vamos a hablar un poco vamos a seguir hablando de cine. Vamos a ver un poquito qué películas se estrenaron hace 25 años, más o menos un cuarto de siglo. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, las películas que estamos comentando están un poco ahí en ese rango, ¿no? Porque una es del 91 y otra es del 93. ¿Qué os parece el hecho de que llevemos ya un cuarto de siglo desde estas dos películas? ¿O se os hacen tan lejanas o...? A mí sí se me hacen... Bueno, no es que se me hagan lejanas... Sí, cojones, que se me hacen lejanas, porque tú la ves y tenías una idea y ahora las ves y no por el nivel de efectos especiales, que tampoco es que tenga, ni moda ni nada de eso, porque en verdad han vestido siempre igual, que es del ejército básicamente, pero en este caso sí, las películas pues sí me han decepcionado un poco, la verdad. Sí, bueno, pero más bien eso es la cuestión de cómo ha envejecido y tal, pero no sé, yo no siento tan lejano la época en la que yo veía este tipo de películas y tal, ¿no? Sí, que ha pasado tiempo, pero que un cuarto de siglo, ¿no? Si hacemos el efecto espejo, es como irnos a como la distancia que había desde esa época hasta 1967, nada menos. Tío, eres un cortarrollo, de verdad. No, yo la verdad que tampoco me corta mucho el rollo, que estoy, la verdad, yo es que lo que me pasa, a ver, con estas películas sí tengo una decepción, por así decirlo, porque pensaba que eran de una manera y ahora la ves con otra. Pero películas de hace 25 años, estoy echando un pequeño vistacillo, la verdad que yo es que lo que me pasa como a Luigi, que no lo veo tan lejano, porque como hay películas que las vi en su momento, las he vuelto a ver después y me siguen pareciendo buenas, no me parece tanta la diferencia temporal. A mí me han resultado estas dos películas, o sea, la imagen que tenía de ella, ya lo comentaba antes, pero la imagen que tenía de ella era como que era la risión, eran las mejores, que pecharreí, incluso de hecho yo recordaba Hot Shots 2 más graciosa, más divertida que Hot Shots 1, y teniendo en cuenta que no es una mala secuela, que normalmente se dice que segundas partes nunca fueron buenas, este caso sí me parece buena, pero aún así... Hot Shots 2 a mí me da mucho más grima que la 1. A mí sí me ha gustado más Hot Shots 2 que Hot Shots 1, pero bueno, cuestión de gusto. Hombre, si lo has visto en versión original, sí, es que el problema de Hot Shots 2 es que han cambiado el doblaje de los personajes de Hot Shots 1. Entonces ves y dices tú, bueno, esta no es la voz de hecho, bueno, ya lo hablaremos en la segunda parte. ¿Qué película cumple 25 años, Luigi? Vamos a empezar con una película, una de mis películas favoritas probablemente, y creo que también de Ben Adelman, que sería Reservoir Dogs. ¿Qué opinamos de Reservoir Dogs? Peliculón, ¿no? Reservoir Dogs es un peliculón y además que no, hace poco la vi y no pasan los años por ella. Será por la estética Tarantino, por los trajes, porque es una película sobre todo de conversaciones, que lo que mola es los diálogos de las pelis de Tarantino, pero a mí no se me hace vieja. Hombre, a mí lo único que pasa es que, bueno, que hay que ver antes la primera parte, ¿no? Antes de ver Reservoir 2. ¡Buah! La madre que lo parió. 2 minutos y expulsión. Si esta noche llama a tu puerta alguien que se llama el señor Lobo, si soluciona problemas... Pero el señor Lobo era de la otra, era de Pulp Fiction. Bueno, vale, pero yo me entiendo. Y yo también te entiendo. Venga, ¿qué película más? Bueno, seguimos. Otra película de la que han pasado ya 25 años, Instinto Básico, que de hecho es una de las películas que se parodian en Hot Shots 2, como hablaremos a continuación. Uh-huh. ¿Os acordáis de la que se lió con Instinto Básico en aquellos tiempos? Bueno, si yo te contara. No te va a acordar, macho. Cuenta. No, hay cosas que no se pueden contar. Si yo te contara. Normal que se liara, es que era, no sé, aquello era un escándalo. Mira, yo tenía una copia, ¿vale? Tenía una copia de Instinto Básico y entonces cada vez que teníamos cada vez que mis padres iban de mi casa, pues yo llamaba a los amigos y le íbamos a mi casa a ver Instinto Básico, que eso era como lo más parecido a ver porno, era vamos a ver Instinto Básico, y eso era ultra mítico. Pero es que me resultó, eso seríamos, pues ya ves tú, ¿de qué año Instinto Básico? ¿Del 92? Del 92, sí. Del 92, si es del 92, ponte que fueron en el 94, con 15 añitos, ¿no? 15 añitos por ahí que lo veíamos en vídeo. Pero es que me hizo gracia porque... ya con 18, No, no, no, por ahí no. Pero, ¿seguro? Pero ya que tenía. Ya, cuando ya me eché. Bueno, cuando tuve novia, la primera novia, digamos, forma con tocamiento y tal. Pues estas cosas no las. Novia formal, la que tiene tocamiento. Bueno, estoy metiendo en un berenjena. Bueno, pero hay que aclarar las cosas, Benalmádenman. Bueno. Cuando se iban tus padres de tu casa. No. Es decir, cuando no había ninguna situación de peligro. Y podíamos reunirnos los superhéroes en la Benalmal Cueva. Bueno, también. Vamos a dejarlo así mejor. Vamos a dejarlo así mejor. Pero lo que me chocaba es que cuando yo ya cuando tenía 18 añitos, una cosa así, 17, 18 añitos, que ya me eché novia, pues un día fui a casa de esta chica y estaba el hermano con su amigo viendo Instinto Básico. Me sentí identificado 3 años después. El hermano chico interpreto, ¿no? Sí, el hermano pequeño que tendría en aquella época, pues la edad que yo tenía cuando veía Instinto Básico con los amigos en mi casa. Claro, es que. Imagínate ahora un chaval de 13 años tiene está más harto de ver porno de todas las categorías. Claro, es que antes se agudizaba el ingenio. Bueno, antes y de antes más todavía, por así decirlo. Porque tú, ¿qué película podías alquilar o medio apañar? Que levantaran en ti instintos básicos y propiciara algunas acciones, pues, y que no fuera una película XXX. Bueno, no te creas, porque en aquella época las escenas eran más explícitas que ahora, yo creo, ¿eh? Sí, pero esa película, es decir, tú apañar una película porno, por así decirlo, apañar una película porno era complicado con esa edad. Uh-huh. En cambio, instinto básico. Igual era más posible que la pudieras encontrar en tu casa de alguna colección de revistas y demás, de estas coleccionales de cintas de VHS, ¿sabes? Que en aquella época. ¿Sabes? Que es que era más normal que pudieras pillar eso, donde se viera cacho, que una película porno. Eso era más súper complicado. Pues es verdad lo que ha hecho Benalmádenman. A día de hoy, una película mainstream... Con las escenas que tenía Instinto Básico, ni de coña se estrenaría, vaya. Hombre, yo no he visto las de La Sombra de Grey, pero no le gusta, no la he visto ni me llama la atención ni tengo pensado verlas. Bueno, lo mismo algún día que otro la veré, pero lo más parecido sí que he visto, pero claro, eso no llega al público. La de Nymphomaniac de Lars von Trier. Lars von Trier. Venga, qué película más cumple 25 años, anda. Lars von Trier, que se peleaba con Björk, ¿no? Porque a él no... porque entre que a mí no me hace falta beber sardinas para tener sed. Beber sardinas, no. A mí no me hace falta, así no es. Comer sardinas. Sí, yo soy una persona... Hola, soy Björn. Yo soy una persona muy peculiar. Sí. A mí no me hace falta comer sardinas para beber agua y era todos los días, por lo menos, un plátano. Venga. Más película de 25 años. Más película de 25 años. Drácula de Bram Stoker. También 25 añitos. 5 añitos. Añitos. A niños, sí. A 25 años le pone Drácula de Bram Stoker. Esta película fuimos a verla 2 veces al cine. Bueno, creo. Bueno, Pliske, exactamente no la vimos 2 veces en el cine. Fuimos una vez al cine, llegamos tarde, vimos la película empezada y nos dijo ¿cómo se llama el tío este que hay allí o que había antes que te metía en la sala y te decía, ahí es donde tienes que estar? El acomodador. Eso, y llegó el acomodador y nos dijo, mira, luego para la siguiente sesión os quedáis y cuando lleguéis a ese punto salís, porque llegamos 15 o 20 minutos tarde. Sí, y vamos a ver Una monja de cuidado. Ya ves, tío. Y terminamos viendo Drácula de Bram Stoker. Sister Act. Sí, sí. Pues a mí siempre me mola mucho Drácula de Bram Stoker, la verdad. Bueno, sí, me gusta mucho, aunque no estoy de acuerdo con que al Drácula se le ponga de un tío que se enamora y toda la historia, pero bueno. Pero ¿qué se le va a hacer? Gusta bastante. Bueno, Batman vuelve. Cuando todavía era Michael Keaton. Sí, de Tim Burton. Vale, la del pingüino y Catwoman. Sí, Tim Burton que compagina ser guarrete con ser especial, ¿no? Exactamente. Bueno. Pues podéis creer que yo todavía no he visto Batman Vuelve. Mal. Mira que tenía la primera de Batman The Movie, la primera de Tim Burton, la tenía en Laserdisc. Sí, sí, me acuerdo. No veas, es que... Madre mía. Hoy tenemos la sección entera de cosas que nos hacen sentir viejos, ¿eh? Estamos... Totalmente, vaya. Bueno, es que Ben Almadran tenía un Laserdisc y un Video 2000. Sí, mi padre para la tecnología nunca ha tenido, entre comillas, suerte. Que sí, suerte porque eran de calidad, pero que no llegaba a todo el público. Y se compró en su momento, cuando salió los vídeos, el Video 2000 de Philip, que ahí era donde yo veía las pelis, que no había para alquilar, pero me las grababa de gente que me pasaba películas y me hacía copias, o directamente las grababa de la tele. Y el Laserdisc venía con una colección de películas y venía Sin Perdón y Batman The Movie. Y Batman The Movie es que la quemé, la vi un montón de veces. Pero Batman, la segunda de Batman, la de Batman Vuelve, a día de hoy no la he visto. Y hace poco hice el intento y me quedé sopa. Bueno, seguimos. Alien 3. Con Sigourney Weaver rapada al cero. Yo creo que es la que menos me gusta de Alien 3. O sea, de Alien. La que menos me gusta de Alien. No. Bueno, luego aquí tenemos una que no es muy conocida para el gran público, que es Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Te tengo que hacer una aclaración, Luigi. Los cuatro frikis que estén escuchando este pod hasta esta altura y no lo han cortado antes, conocen seguro un Brain Dead. Porque ten en cuenta que nuestro amigo no nos escucha. Y tenemos más escucha que el número de amigos, con lo cual alguno de ellos tiene que ser un fricazo tan gordo que conozca a Brain Dead. Cierto. Que bueno, que a modo de curiosidad, aunque no estemos con el programa de Brain Dead todavía, que podríamos hacerlo. El director es el archiconocido Peter Jackson. Iba a decir Kevin Jackson. Peter Jackson, que hizo después la saga del Señor de los Anillos, con protagonista española, que salía en una serie, ¿os acordáis de una serie que se llamaba Chicas de Hoy en Día? Sí, ¿cómo se llamaba la protagonista? ¿Candela Peña? No, Carmen Conesa. Carmen Conesa. Claro, Conesa era la otra. La... No, pero Carmen... No, la protagonista de Brain Dead, ¿quién era? Sí, sí. Ah, no, Diana Peñalver. Eso, Diana Peñalver. Sí, Carmen Conesa era la rubia. Era la otra, claro. Era la otra que salía en la serie que acabo de decir, sí. ¿Con Juan Echanueve? Venga, sí, seguimos con... Otra. Soldado Universal. Peliculón. Yo quemé esa película, ¿eh? Yo quemé esa película, tío. ¿Te molaba? En su momento sí. Me gustaba. Es que yo nunca he sido de Juan Claudio. ¿Ves? Ya. Yo tampoco. Dolph Lundgren sí molaba, pero Juan Claudio... Uf. Yo, mi película de cabecera de ese estilo era El Guerrero Americano. Ese era el tipo de películas que había en el videoclub del pueblo a finales de los 80, principios. De ninja, yo creo que había más películas que pueda haber en cualquier videoclub en ese momento de España. Pero claro, sí. De ninja, imagínate las películas de ninja que había. Hombre, las películas de ninja de videoclub eran un clásico. Sí, oye, sí, Plisken, ¿cómo se llamaban las películas estas de Ninja Kids? ¿Eras? Sí, lo de la salchicha peleona y todas estas cosas. No, era una peli de chicos asiáticos. ¿Has visto qué políticamente correcto soy? Sí, exactamente. De chicos asiáticos americanos, ¿no? No, esta película no sé si era americana o asiática, pero era una peli que no sé si era Ninja Kids o una cosa así, que tenía súper tirón. Bueno, espérate, es que aquí en Filafinity ponen Ninja Kids y te sale una película filipina. Que de esto yo no me fío mucho. Pero bueno, sí, me suena bien que era Ninja Kids. Antes de que se me olvide, venga, una pregunta de concurso, y si la aceptáis, os digo cuál es el premio que os ha tocado. Venga, una película que cumple 25 años ahora desde su estreno, que había, los protagonistas eran una dupla. Uno, como dice la canción, uno moreno y uno rubio. Una dupla. Sí, dos tontos muy tontos, ¿puede ser? No, es más Freak. ¿Más Freak? Sí. Que... ¿La alucinante aventura de Billy Ted? No, tío, joder, madre mía, si es que está ahí súper, lo tenía huevo, que llegaba una parte de una canción de Queen y se ponía a dar cabezazos. ¡Hostia, Wayne's World! Exactamente, Wayne's World. ¡Qué despacio! ¡Qué desparrame! Yo me acuerdo de la publicidad de Wayne's World con Joaquín Luqui. ¡Qué desparrame! No sé qué, Wayne World. Bueno, pues entonces Benalmádena ha ganado el concurso de esta semana de nuestro podcast de Cine de Barra y ha ganado un CD con las versiones de Los Sobraos, que llegará a su dirección de correo habitual. Normal, voy sobrado. Exactamente. Que tiene versiones tan, tan buenas como de Zombie, de Cranberries, de Wonderwall, de Oasis y la Suprema. Infinity. Por favor, si podéis buscarlo en el YouTube, por favor. Infinity. Por lo que más queráis. Es una faena, luego lo pondremos en Twitter y en Facebook, pero es una faena que este podcast lo estemos usando siempre con canciones sin derecho de autor, vaya, si de hecho autor creas por nosotros en el GarageBand y no pongamos nunca, por política del podcast, no pongamos nunca ni fragmentos de películas ni de canciones, porque ahora un Infinity de fondo de Los Sobraos quedaría de muerte. Sería espectacular. Se nos irían los tres oyentes que tenemos, pero bueno. Si alguno se arranca a tararearla. No, por favor, que tararee uno porque con los dos a la vez no se escucha nada. No, lo estábamos haciendo en estéreo distorsionado. Totalmente. Bueno, sí, otra. Pero acompasado. Sí. Otra. Arma Letal 3. Arma Letal 3. Es que yo ya ahí, la de las balas que mataban policía, esa me gustó, pero ya un poquito más. Para mí la mejor de todas fue la segunda. Arma Letal 2 fue otra película que trillamos Plisker en mi casa. Sí. Y eso que dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, a excepción de otra que creo que cumple ahora también 25 años. Lo voy a consultar. Bueno, mientras tanto decimos otra. Alerta máxima con el mejor actor de la historia, Steven Seagal. ¿Steven Seagal es tu Nicolas Cage Coppola particular? Exactamente, vamos, esa criatura tan expresiva que una vez dicen que un día movió un músculo, ¿no? Un músculo facial, ¿no? En esa película se veían mamellas. Digo. Cierto, de Erika Eleniak. Ahí está. Ay, ¿cómo te acuerdas, campeón? Esta película, me acuerdo que nos las pusieron en inglés, en clase, en el instituto, y cuando Erika Eleniak salió de la tarta con las mamellas al aire, digamos que la reacción fue abrumadoramente positiva entre los espectadores, ¿no? ¿A vosotros? ¡Aplauso! No, tenían la mano ocupada. ¿A vosotros ponían esa película en el instituto, de tiros y demás? Madre mía. Exactamente. El olor de la papaya verde. Papoya la mía. La trilogía esta de Krzysztof Kieslowski, basada en los tres colores de la bandera francesa. Vaya. Rojo, azul y blanco. Sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, eso tiene su historia, su explicación, que lo dejaremos para otro programa. Sí. Pero es muy gore. Un detalle. La película, yo llegué a alquilar la película de Alerta Máxima, en la que la tía, la Erika esta, sale de la tarta con las tetas al aire. Esa parte estaba, como era VHS, esa parte estaba deteriorada. Se veía un poco. De lo que era pasaba, la echabas para atrás y la ponía a cámara lenta. Y se movía. Y después, cuando terminaba, otra vez la rebobinaba para atrás y sabes que la gente lo fundía. Es que antes la era pre-internet es lo que había. Que antes iba a decir que Terminator 2 cumple 25 años, pero no. Es del 91. Serían 20. Del 91, sí. Otra, El Guardaespaldas. Con la famosa canción Zaca de Whitney Houston y demás. Yo al Kevin Conner de Jesús le tengo mucha tirria. A mí me gustó la película en su momento. Habría que verla de nuevo, ¿no? No. Quiere decir que habría que verla para ver si, no, si se mantenía. No me hace falta verla. En su momento me ¿Que gustó. No? Que sí. Que me gustó. No, digo que no se vea ahora otra vez. Ah, eso sí. Vale. Bueno, otra. Candyman. Ya tienes al señor Lobo esta noche en tu casa y al Candyman. Y te lo merece, y lo sabes. Lo merece, sí. Como Mitchell. Luego, el último mohicano. Me gusta. Otra banda sonora legendaria. Sister Act, una monja de cuidado. Luego estaba también la película esta Belle Époque, que fue la que después ganó el Oscar a la mejor película extranjera y demás. Antes de que le hicieran el veto al Trueba. ¿El veto por qué? Bueno, le hicieron el otro día, la última película, la segunda parte, entre comillas, de La niña de tus ojos. Por unas declaraciones que hizo el Trueba, le han hecho un veto por redes sociales porque decía que no se consideraba español, no sé qué historia, a mí eso me da igual. Y le hicieron un veto, pero vaya, que no ha tenido recaudación suficiente, se ha comido los mocos, pero no por el veto en sí, sino porque la peli parece no. Sí, sino veto a saber por qué. Que por cierto, Belle Époque, yo la vi en su momento y vaya puta mierda de película, macho. Oye, pues a mí en su momento me gustó, ¿eh? Yo creo que me gustó. No es una película de cabecera, pero estaba bien, el reparto femenino era maravilloso. Y heteropatriarcado. Para que veas que el heteropatriarcado, la que hacía de lesbiana, la Ariadna Gil estaba ahí preciosa. Totalmente. Sí, yo no te digo nada del reparto. Yo simplemente la historia de que llega un nota y se acuesta con todas, pues. El sueño de todos los españoles. No, ya que sé, a mí la vi, digo, va. Encima todos le dan un Oscar, pues bueno, pues nada. Así van las cosas. Solo en casa 2. De John Hughes, productor. El productor. Luego, Sin perdón. Guau. Sin perdón es una película que me encantaría traer a cine de barra. Para mí es la mejor peli de western hecha hasta a día de hoy. Me resulta totalmente maravillosa el tempo que lleva Clint Eastwood en toda la película. Lo que pasa es que sería para ponerlo en plan serio, en plan gafapastil y todo eso, pero... Y no sabemos si somos capaces. Algún día tendremos que traer una película serie, porque de momento nada más que traemos cine palomitero. Vale, cine de arte y ensayo. La siguiente vez hablamos de la lista de Schindler. Sí, de Schindler. Otra, El hombre de California. ¿Os acordáis del hombre de California? No. Sí. Era una de esas películas que a mí, que yo me gustó mucho en su momento, que era una tontería, pero cuando tienes tus 14, 15 años, yo la veía, la verdad es que era de las típicas que me grabé cuando echaron en la tele y me la vi unas cuantas veces también. Luego, Alto, mi madre dispara. Madre mía. Luigi, ¿era necesario que la mencionara? Mira, con la del hombre de California, ahí lo ha rozado. Pero con la de Alto, mi madre dispara, digo, venga, la siguiente por guardería. No sé si es de la época o no, pero vamos. Posterior, yo creo que es posterior. Sí, ¿no? Beethoven, uno más de la familia. Venga. Tampoco he visto la peli del perrete. Recapitulando, desde que has dicho solo en casa 2, ahí ya ha empezado la cosa. Bueno, ha dicho siempre, pero no vea. Bueno, Beethoven. Vamos a terminar con una Malcolm X, con Denzel Washington. Me acuerdo que la vi... Tenía ganas de una película de negro. Por así decirlo. Y... Hombre, después del veto que no ha hecho a cine de barra John Hughes sin poder hablar de la comunidad afroamericana, ahora está bien que lo citemos, aunque sea en esta sección, ¿no? Pues son las películas que he visto una sola vez y la vi por lo menos hace ya mucho tiempo. Y me acuerdo, no sé. Por lo menos hace mucho tiempo. Por lo menos hace mucho tiempo. Es una nueva medida de tiempo que me he inventado. Era en blanco y negro, ¿no? No. A lo mejor puede que tenga parte en blanco y negro, pero no era en blanco y negro, porque me acuerdo que había una parte en la que se veía a Denzel Washington haciendo de Malcolm X antes de meterse en el rollo del Islam y de toda esta historia, que iban vestidos con trajes así de chaqueta, con hombreras grandes, unos colorines, ¿sabes?, muy coloridos, para llamar la atención, en plan de chulos, con sombreros con plumas y demás. Puede que haya alguna parte que sí sea en blanco y negro, eso ya no te lo puedo decir. Pero... Te digo que yo la vi en su momento y alquilada del videoclub, pero Pero, bueno, lo primero que con esa edad no te enteras del trasfondo político o del trasfondo social que tiene la película, pero no sé por qué me suena que era blanco y negro, pero lo mismo me estoy confundiendo en vez de Malcolm X con American History X. Tiene toda la pinta. Claro, tú ya ves dos negros y son iguales. Venga ahí. No, yo he visto X y digo, pues ya está, si no es porno, es blanco y negro. Son una historia con trasfondo racial, blanco y negro, en blanco y negro, pues voy a... Venga, vamos a seguir diciendo, he visto una X y son negros, pues película porno. Eso no ha sonado muy bien. Como diría Josefina. Sí, eso es como cuando mi hermano intentó descargarse una película española de cachón. Sí. Y el emule, por más que descargaba, la fiesta empezaba y se veían ocho negros en bola. Imagínate, la fiesta se le iba a montar entre ellos. A ti te iban a dar el día del siglo, vamos. Es bueno, el más grande del mundo. Iba a haber más morcilla allí que un... Please, que era una curiosidad. ¿Cuál es el sobrenombre de tu hermano? Charlie Singh. Un saludo a Charlie Singh, si no estás escuchando. Exactamente. ¿No tenía un primo al que llaméis Coppola que he dicho algo? No. Por desgracia. No, hay algún funky man por último, ahí, pero bueno. ¿Hay algún qué? No, funky man. Igual tú eso no lo sabes. A mí me decían funky man. Sí, también. Eso sí, funky man. Vale. Eso sí. Y bueno, terminamos la lista de películas de 25 años que si hacemos el efecto espejo nos iríamos hasta el 67 con Aladdin. Vosotros erais de pelis de Disney. Yo la verdad es que nunca fui de películas de Disney y no he visto casi ninguna, por no decir ninguna, vaya. Pues yo te puedo decir que Aladdin es mi peli preferida de Disney por una sola razón, Jasmine. A mí me ponía muy berraco Jasmine, pero muchísimo. A mí me encantaba. A mí esos rasgos árabes y morena, que me han tirado mucho las morenas y tal, aunque fueran dibujitos, a mí Jasmine, y con tan poquita ropa y ese culo para forrar pelotas, pues... Que en esa película igual era menor de edad y tal. Ah, madre mía. Claro, yo era menor de edad, si es de 91. No, pero si es de dibujito. No, ¿cómo va a ser menos de edad si estaba liada con la mujer, estaba liada con Aladdin? Si hacemos un especial de películas de Disney así, yo veo películas de Disney que no he visto ninguna. No. Yo creo que no he visto ninguna tampoco, ¿vale? No, que vamos a ver, que ni Pocahontas, ni Cenicienta, ni La Bella Durmiente, ni Ariel. Bueno, Ariel, eso hay un montón de chistes de Ariel para decir. Me imagino. Pero a mí no había ninguna. Jasmine. Y luego, mira, si te pones así un poquito, ahora la nueva, La Rubia de Frozen. Pero vamos a dejar esto ya porque... Sí, esto luego lo corto, tranquilo. Sí. Ah, vale. Ya está. Déjalo porque... No, pero porque es lo mejor del programa. Venga, perdón, vamos a hacer... Venga, siguiente espacio. Princesa en Disney que te ponen burro. Venga, empezamos por... Jasmine. No, ya fuera de cachondeo. Jasmine estaba. Además, tenían puesto. De la misma manera que el protagonista estaba inspirado en Tom Cruise. Sí. Pues Jasmine tenía su toquecillo ahí morboso. Con esa ropita que le tenían puesta, ese como esa especie de top y tal. Jasmine estaba puesta a cositas hechas. Bueno, vamos a empezar ya. Bueno, pues terminamos ya la sección, ¿no? Pues con esto, con Aladdin, ya terminamos el cupo de películas del año 1992. Y además, te puedo decir más. Hace unos años en Navidad, en 4, hicieron un especial de películas Disney, que eran las mejores películas de Disney de la historia, y cuando estaba, y me lo tragué entero, y cuando estaba llegando... Como dijo Josefina en su noche de boda. Como dijo Josefina, pues cuando está llegando al final alto 5, digo, aquí tiene que salir Aladdin. Mira, y me sentí ultra indignado y ultra engañado porque pusieron 10 películas de Disney, las mejores, y no pusieron Aladdin. Y a mí Aladdin me parece ni Rey León, ni Fantasía. Para mí la mejor película de Disney es Aladdin. Y ya está. Aladdin Don Dan. Bueno, despide, venga. Luis. Bueno, esperemos que no haya hecho sentir demasiado viejo. Bueno, o sí. y continuaremos amargando los días en próximas ediciones. Bueno, estamos aquí de vuelta una vez que hemos terminado con cosas que nos hacen sentir viejos, aunque seguramente saldrá algún tema retro en esta segunda parte del programa. Y volvemos con Hot Shot, en este caso la segunda parte, Hot Shot 2, película de 1993, también dirigida por Jim Abrams, y que sigue contándonos la historia de nuestro protagonista, Topher Harley, Charlie Sheen. Su andanza en el ejército norteamericano. ¿Qué os ha parecido la película después de verla para preparar el programa? Pues a mí me ha molado, vaya. Teniendo en cuenta que, a ver, no, cosas de reírte a carcajadas, pues tampoco es que haya muchas, pero sí ha tenido, sí tiene momentillos así, por lo menos de sonreír, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado menos que la primera. Es decir, si después de revisarla, la primera a lo mejor le daría un 6, por así decirlo, esta se quedaría en un 5 raspadillo, más o menos, porque no me ha hecho tanta gracia. Se ha hecho un ratillo, lo bueno es que son películas cortas, es decir, que no llega ni a la hora y 20 o... No, esta sí, esta... Hora y 20, hora y 24 minutos dura esta peli. Sí, la primera era... Creo que no llegaba ni a la hora y 20, creo. No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que 82, 83 minutillos, ¿no? Bueno, sí, bueno, minutilla arriba, minutilla abajo. Así que nada, ya te digo que bueno, se puede ver para, sobre todo si estás borracho, pero que me gustó menos que la primera parte, la verdad. Aquí en México tampoco se complicaron mucho la vida traduciendo la película. Loca Academia de Pilotos 2. Y en la selva. En la selva. Qué arte. Bueno, Luigi, ¿nos hace una breve sinopsis de Hot Shot 2? Pues bueno, tenemos a Topher Harley, ¿no? Que bueno, al principio de la película vemos que intentan hacer una operación de rescate para rescatar a los que han ido a rescatar a unos soldados que habían capturado en Irak, ¿no? Y bueno, pues fracasa estrepitosamente, les tienden una emboscada y entonces pues todo el mundo en Estados Unidos está indignadísimo. Y tenemos, como ya comentó antes Ben Almadelman, a Lloyd Bridges de presidente, ¿no? Y está pues recibiendo muchísimas críticas por todo eso y tal. Y entonces pues van a reclutar de nuevo a Topher Harley, que está ahora en el lejano oriente, en un monasterio budista. Es monje que llevan toda su vida siendo célibe, igual que sus padres y los padres de sus padres. Y entonces, pues bueno, lo llevan allí, le convencen para que vuelva. Y bueno, pues todo básicamente continuando con el tema de la guerra del Golfo, ¿no? Y con Saddam Hussein, al que teóricamente habían matado en la primera, por cierto, que le soltaron un misilazo, pero bueno, ahora ha vuelto para la segunda. Y nada, y pues toda la película va de eso, ¿no? De intentar llegar ahí a rescatar a los prisioneros que tienen los iraquíes, ¿no? Básicamente es una parodia de la saga de Rambo. Y te mezclan cosas de Rambo 3, de Rambo 2, incluso alguna que otra de Rambo 1 en la frase, pero es otra soplapolle de película. como se diga, vaya. Vamos a aprovechar el tirón de Hot Shot 1, que hemos ganado bastante dólares, y vamos a hacer la 2. Que por cierto, Plisken, ¿cuánto costó y cuánto recaudó esta película? Pues si te digo la verdad, lo que costó aquí te podían haber puesto NP, que es ni puta idea. Pero han puesto NPI. Que han puesto NA, que no sé lo que es. Ese es not applicable. Not applicable. Muy bien. y recaudó pues, 133 millones de dólares. Yo supongo que costaría más o menos lo mismo. Pues sí, me apura un poquito menos, si no, tú, como no utilizaron aviones. Pero, ¿Cuánto había costado la primera? ¿26 millones dijiste? Sí, 26. Y esta, pues ya te digo, no pone aquí, que no han dado el dato. Por serían vergüenza. Igual 35, 40 o una cosa así sería, ¿no? Pues no sé. Si mira, aquí supuestamente, navegando en Alta Vista, he encontrado una web, un blog, donde dicen que costó estimado... Pero los blogs todavía no existían cuando Alta Vista. Bueno, pues hay una entrada en Alta Vista. 25 millones de dólares, al parecer. Bueno, también le salió rentable. Sí, sí, de 25 a 133 a nivel mundial. Tapa unos cuantos lisos. Sí, ya ves, ya era demasiado. Iba a buscar a ver en qué la recaudación por país en el extranjero, pero no estaba tan... En aquella época la cosa se llevaba más en máquina de escribir y en archivo físico y no existe esa información. El reparto es básicamente el mismo. Tenemos a Charlie Sheen, que hace del teniente Tope Harley. Valeria Golino, que sigue haciendo de Ramada. Joy Bridges, que en este caso es el presidente de los Estados Unidos. Ryan Stiles, que hace del soldado Rabinovich, que es el mismo actor que estuvo. Sí, Rabinovich. Que es el mismo actor que estaba. ¿El qué? Que Rabinovich se parece a la marca esta, a la fábrica esta de fármaco que tienen. Pensaba que iba a decir la fábrica de Rabino. No, está Rabinovich y están los dos fármacos estos que se utilizan. ¿Tú sabes los nombres? En el Madelman, ¿cómo es? Pollastril y Rabinol, ¿no? Y esto es Rabinovich, pues, macho, una cosa así parecía. Nada que ver con el ex componente de Les Luthiers, tristemente fallecido, ¿no? Soy un total inculto de los Les Luthiers. Mal hecho. Mal hecho, ya. Muy mal hecho. Mal hecho. De acuerdo. Mira, uno de los días que más me he reído en mi vida fue con Luigi y viendo en el Martín Carpena el show de Les Luthiers. Todo porque rías, mal. Pero vamos, de esto que sales del teatro, del pabellón en este caso, que literalmente te duele la barriga, vamos, yo creo que me pone tres veces a la semana ese régimen de ejercicio y acabo con unos abdominales que ni Cristiano Ronaldo, vaya. Además, que recuerdo que después de ver el espectáculo nos fuimos a tomarnos un campero y tal, para la gente que no es de Málaga, el campero es una especie de bocadillo típico de Málaga, y seguíamos riéndonos. O sea, es que no paramos, y en mi casa acostado seguía riéndome. O sea, es una risoterapia total. Bueno, estábamos por Ryan Stiles, que era Rabinovich, que Ryan Stiles también, como hemos comentado, estaba en la primera película haciendo de piloto. Y en esta película hace de otro papel distinto, por la cara. Venga, nos da igual, ya no te conoce Topher Harley. Pero bueno, ¿quién se va a acordar? Aparte, si esta película no es seria, da igual, ¿sabes? Como si hubieran puesto, yo qué sé, como si hubieran puesto en el papel de el muerto de la primera, lo hubieran puesto que aparece después también de piloto en la segunda, ¿sabes? Sí. Es como ha dicho Luigi, si ha salido Saddam Hussein, que estaba muerto y ahora está vivo. Es que ya te digo, pero que tiene una explicación de que pueda salir un reboot en esta segunda parte, que después lo hablaremos, ¿sabes? Porque se asemeja a otra película de la época. Por cierto, una pregunta, en la versión doblada, ¿Ramada tiene acento extranjero? No. La versión original sí, porque habla con acento francés. ¿Tanto en la primera como en la segunda película? Sí. Bueno, mira, buen dato. Pues también sale Mr. Bean. Sí, sale... Señor, Rowan Atkinson. Sale Rowan Atkinson haciendo el papel de uno de los secuestrados, de uno de los rehenes de Saddam Hussein. Sale Richard Crina, que hacía de el coronel o teniente Truman. Teniente Truman, ¿no? ¿En Rambo? Sí. Era coronel, ¿no? Era el coronel Truman. ¿Dónde está el coronel Truman? Dios mío. Bueno, aquí hace de coronel Denton Walters. No sé, sí. No sé... Ben Rambo, no siento las piernas de que... Era el mismo actor entonces, ¿no? Sí, sí, Richard Crenna, sí, el mismo. Es que es una parodia de Rambo y hasta con el mismo actor secundario de Rambo. Es que hay una curiosidad, una breve... al parecer, incluso el actor, el Richard Crenna, habló con Sylvester Stallone de que iba a participar en una película haciendo una parodia de su propio papel en el Rambo, y le consultó por lo visto a Stallone, porque se llevaba muy bien y dice, a ver si te va a sentar mal que haga de coña, a todo esto ya ves tú, que haga una parodia de una película de Rambo 2, que tampoco es que sea una película, a ver, de tiros y tal, pero no es tampoco para tomársela en serio de que ha hecho, me imagino la conversación, ha hecho una parodia del teniente que sale en mi película, eres un mamón, ¿sabes? Pero bueno, se lo consultó y Stallone le dijo que sí, que podía. Y de hecho creo que va con bastante entusiasmo, ¿no? Como, sí, dale, dale. Mira, sí, es que poco más ha hecho este tío. El Richard Crenna poco más ha hecho así, reconocible. Hace de coronel Samuel Truman en Rambo. Y después ha hecho muchos cameos en... Bueno, cameos, perdón. Ha participado en muchos episodios de series de televisión. Sobre todo. Bueno, sale también en Vaya un fugitivo, que es otra película de estas de arte y ensayo. De arte y ensayo. Y después ha salido en muchos episodios de televisión. Se ha escrito un crimen, ya Alerta Roja. Además de Richard Crenna, aparece el recientemente fallecido Miguel Ferrer, que también hace de uno de los soldados de la patrulla que van a rescatar a los prisioneros de Saddam Hussein. Miguel Ferrer, Miguel Ferrer es el típico actor secundario que os suena de un montón de películas, pero yo siempre lo tendré en mente en Robocop. Totalmente. el típico actor es un poco, me pasa como con Michael Ironside, ¿no? Que es el típico actor con cara de malo. Pues yo no le veo tanta cara de malo, la verdad. A mí si me lo tengo así un poco estereotipado como cara de malo, vaya. Y luego tenemos la némesis de Ramada, de Valeria Golino, que hace el papel de... También un poquito con parodia de Instinto Básico. Hace el papel de, entre comillas, de Sharon Stone en esta película, que es Brenda Bake. Que no ha hecho nada más conocido, así que merezca ser mencionado. Una pena. Bueno, era aquella época, o sea, en la época de Hot Shot 2, Michelle, el papel que interpreta, la actriz Brenda Bake, estaba muy bien. ¿Vosotros con quién os quedabais? ¿Con Ramada o con Michelle? ¿Con la morena o con la rubia? Yo con la que no queráis vosotros. Con la Kowalski. Si tengo que elegir entre las tres, me quedo con más. No, pero estaba muy bien la rubia con el lunar falso. Aparece un pequeño papel en LA Confidential, pero muy pequeño. Bueno, y en el alerta haciendo de prostituta, seguramente, ¿no? No, verás, es curioso. Hace de. Ahí en LA Confidential, el detective novato está en un bar y se mete. La película habla de una red de prostitutas que se parecen a actrices de Hollywood. Y el detective novato este habla con una supuestamente prostituta que se parece a una actriz de Hollywood, pero es una actriz de Hollywood. Y aquí la amiga de esta Brenda hace de Lana Turner, que es una actriz de Hollywood. ¿Eh? Y ya te digo, películas no son muy, muy conocidas. Hay una que es interesante, que es del año 1989, que se llama Perra Bruja. No me digas de lo que va, pero con ese nombre, traducido al español, Perra Bruja, no sé yo qué decirte. Bueno, siguiendo con el cosa que nos hace sentir viejos, que hemos nombrado en Alerta Máxima, también salía en Alerta Máxima 2, sí, y en sí. Historia de la Crista. Sale en la película que se hizo, una de las películas que se hizo de la Historia de la Crista, que es El Caballero del Diablo. Es que me la he descargado para volver a verla, que la vi en su momento. Ah, pero tú te descargas la película, eso no es ilegal. No, que va, eso es legal. ¿No ves que tú ya estás pagando impuestos por comprarte el ordenador y pagar un Canon, por comprarte el monitor y pagar un Canon? Bueno, por comprarte el teclado y pagar un Canon, y comprarte el ratón y pagar un Canon, y comprarte la impresora y pagar un Canon, y los cartuchos de tinta y pagar un Canon. En fin, yo creo que con todos esos impuestos indirectos que estás pagando, mundo, te da derecho a cargarte una película. O 200. Desde de Cine de Barra recomendamos a los usuarios que no se descarguen películas y que directamente vayan al videoclub a alquilarla o que se la compre. Sí, partiendo de la base que ya no hay videoclub. No, yo, pues yo tengo un videoclub aquí al lado de mi casa. Lo que pasa es que se alquilan temporadas enteras de series, se alquilan videojuegos, puedes comprar videojuegos y puedes alquilar películas todavía. Incluso tiene un terminal donde puedes directamente meter la tarjeta y sacar la película, ¿eh? Pero supongo que habrán diversificado el negocio y venderán también regalitos y mierdas de esas, ¿no? ¿O solamente videoclub? No, tienen también merchandising, o sea, figuritas para friki y algún que otra consola, mando, y puede alquilar incluso la consola y tal. Ah, pues mira, hace poco vi una noticia de un país, no recuerdo cuál, que tiene una máquina expendedora de USB con películas, en plan pirata, ¿sabes? Que tú llegas ahí y pagas 3 euros o algo así, ¿no? Su equivalente, y te sale un pendrive con las películas que te entren en el pendrive pirata. No lo sabes, no lo había escuchado. Bueno, y ya con esto terminamos el reparto de Hot Shots 2, porque básicamente tampoco hay realmente cameo en la película. A diferencia de Hot Shots 1, que sí podía ver, por ejemplo... Sí que hay un cameo. Cameo, claro. Ah, bueno, sí, cameo. Bueno, sí, pero eso quería dejarlo más adelante, vale. La escena. Pero bueno, sí. Si queréis decirlo ahora, podéis decirlo. Plitzke, dale. Ah, nada, el cameo que aparece es el de, si el protagonista es Charlie Sheen, aquí aparece su padre, que es Martin Sheen. Además que en una escena, está bien la escena porque va Charlie Sheen en una lancha por un río, creo que va en plan haciendo como un diario. Y el diario padre, de bitácora. Exactamente, y Martin Sheen va en otra lancha, por el río también, como recordando su papel en Apocalipsis Now, y llega un momento en el que se cruzan las dos lanchas y están los dos en la parte delantera del barco, no sé cómo se llama, y se señalan con el dedo y los dos dicen lo mismo, que me gustaste en Wall Street, que participaron también los dos y hacían de padre e hijo. La verdad que es un cameo y está bastante bien. Y bueno, una vez visto ya el reparto, que no hay más donde tirar, ¿qué os gustó de la película, escenas, curiosidades? ¿Qué podéis contarme? Cuando salen, bueno, curiosidad, cuando abre Saddam Hussein la nevera de su casa y los productos que salen son como si fueran supuestamente de ir aquí, como leche de camello. En fin, falafel helper o algo así creo que sale, en fin, los productos pero con nombre de coña o nombres como si fueran de productos típicos de las tierras de Irak. Luego también así a modo de curiosidad en cuanto de relacionado también con el reparto, pues aparentemente la idea en principio era que en lugar de Lloyd Bridges como presidente estuviera nada más y nada menos que Marlon Brando. Eso hubiera sido un fracaso. No, yo no veo a Marlon Brando con vena cómica, ¿eh? No, yo y además, vamos, que entonces no sé si habrían acomodado a Lloyd Bridges en otro papel, pero vamos, no se podía permitir la película perder al personaje de Lloyd Bridges. No, y aparte que la película tampoco se podría a lo mejor permitir llevar a Marlon Brando, porque en aquella época, primero, que este tío ya te pedía, seguramente, ya estaba en su época de pedir millonadas por aparecer nada de tiempo, y que si estaba como yo creo que estaba, es que te lleva a Marlon Brando y te ocupa toda la pantalla, solo enfocarlo, ¿sabes? Que tenía, sí, tenía gravedad propia. Sí, en aquella época estaba Fanega. No, tenía toda la Fanega del mundo, ya te digo. Es como en el episodio de Padre Familia, que dice, estoy gordo, y le tiran una tele al Peter Griffin y la tele empieza a orbitar alrededor del cuerpo. ¿Sabes? Tiene su propia gravedad. Pues, ya te digo, el satélite sería la Tierra y Marlon Brando el planeta. A mí lo que más me sorprendió de la película es que Charlie Sheen está en mazas. Es que se entrenó el tío durante 8 horas al día. ¿Sabes? Porque aunque era una película de coña, el tío no quería parecer... ¿sabes? En plan con maquillaje, como se hace también algunas veces, marcar los músculos y tal, o llevar una ropa en plan que no fuera tan ajustada como para que quería. Yo creo que el tío es que llevaba una doble intención. Dice, voy a aprovechar, me pongo cachita y aprovecho para ligotear más y tal. Lo hago para la película también, aparezco bien. Es que se veía, o sea, yo no, ya te digo, en esta visualización para el programa yo no recordaba que el tío estuviera tan cacha, y cuando lo vi de espalda en la primera escena en la que aparece en el combate, parodia total de Rambo 3, lo veo de espalda y digo, eso es un doble y ahora girará y se le verá la cara y tal, y no, el tío está súper cacha. Yo creo que es una, perdona, es una parodia de la escena de Rambo, pero también de Kickboxer. Sí. También puede porque ser. Sí, es cuando, porque en Kickboxer hay una parte en la que ponen los guantes y se ponen algo que pega y cristales o algo así como para luchar. Y entonces es una mezcla de los dos. Y en este caso se pone caramelo con... gominola. Con gominola y con la casita o Emanence. Sí, sí, no, en fin. Que una cosa, voy a aprovechar para hacer la pregunta al experto en idioma Luigi Bercotti. Aparece entre los chistes que salen en la película, en el combate hay un montón de chistes, que si el intercambio de dinero, que no sé qué, y aparece un cartel que suelen aparecer en los eventos deportivos de Estados Unidos, que es una cita de la Biblia, que es John... 3.16 creo que era. John 3.16. ¿Eso qué es? Pues bueno, eso es que, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos el tema religioso se lleva con bastante fervor, ¿no? Y bueno, pues gente que coge, se pone una pancarta y la pone enseñándola para la tele. Y bueno, pues para que tú hagas esa misma pregunta y te vayas a la Biblia y lo leas. Simplemente eso, ¿no? Es una especie de una especie de forma de hacer propaganda de un pasaje de la Biblia que le haya resultado especialmente interesante o conmovedor o lo que sea, vaya. Vale. Pues es que tenía curiosidad por la cita esa. Mira, y otra cosa que me llamó mucho la atención en esta segunda, bueno, que no es segunda, que sería 20 o 30 veces que decimos, bueno, en esta vez que la he visto, es cuando en la escena del restaurante, donde que es una parodia de La Dama y el Vagabundo. Están comiendo y pasándose la albóndiga con la nariz, dándose el besito con los macarrones y todo eso. Si te fijas, se ve la escena del Padrino en la que Michael Corleone mata al jefe de policía y al otro mafioso. Y me quedé con el culo torcido, porque se ve un actor que se parece a Al Pacino con la cara reventada de cuando le pegaron la guantada al puñetazo. Y digo, joder, digo, qué fino hilan esta gente. ¿Vosotros lo habéis visto? No me di cuenta, sí. No reparé en eso. Sí, me lo había visto también. Bueno, más cosas que han llamado la atención, más cosas que ya han gustado. Bueno, por ejemplo, hace una serie de, voy a decir un poco las películas a las que hace referencia, a las que parodia. Aquí estoy leyendo Casablanca. Yo de Casablanca no me acuerdo, la verdad. El mago de Oz sí, porque cuando al final muere, voy a contar el final, muere Saddam Hussein, por si no lo sabíais. Le cae algo encima, lo mata y se le torcen los pies hacia arriba, es como el mago de Oz. Uh-huh. Después también, bueno, Kickboxer, que hemos dicho, sale una escena de gladiadores americanos. Sí, sí, esa es brutal. esa parte está divertida. Y más súper absurda, que no todo, viene al caso. Totalmente random, básico. Vaya. La Dama del Vagabundo, porque el signo ya lo hemos dicho, Rambo, Platoon, Terminator 2, cuando por eso decía que podía morir Saddam Hussein en la primera parte, porque de todas maneras es un Terminator, se iba a T-1000, para la segunda. ¿Un T-1000? Sí, exactamente, un T-1000. No, es que depende, lo de T-1000 y... Lo estoy diciendo de memoria, no estoy mirando datos ni nada. Pero en el videojuego que salió en las plataformas en Spectrum y Astra en esa época, te ponían el malo como T-800 y después era T-1000. No estoy seguro, porque había estaba el T-101, que era Choache, el Cyberdyne System modelo 101, 101, y luego estaba el 800 o el 1000, que era en este caso el del líquido, el que luego se hacía ese efecto especial con mercurio. No llegó tanto. Sí, estoy viendo aquí la imagen del T-800, y era de los que salían en las partes futuristas y tal. Uh-huh. Batallas de la guerra y tal. Yo, tío, yo lo recuerdo por el videojuego. Por el juego, ¿no? El juego creo que ponía T-800 y luego en la película era el T-1000. Aquí también aparece que hace una parodia en la película que es Delta Force. No sé yo exactamente, pues supongo porque a lo mejor van a rescatar a alguien. Y ¿es Delta Force? Sí, Delta Force era de Chuck Norris. Exactamente. La de Delta Force es de Chuck Norris, que también tiene ahí una moto que lanza cohetes, que tiene ametralladora, lanzallamas, en fin. El mundo de James Bond, pero aplicado a Chuck Norris, aunque a él no le hace falta nada, porque solamente con mirarte te puede desintegrar en átomo. Salvo que se enfrente a Bruce Lee. Bueno, ahí hay una leyenda urbana que en verdad se rumorea que la pelea o se continuó, o hicieron una después fuera del rodaje en plan porque se habían picado los dos. Yo creo que esto es demasiado inventado y que les dio Chuck Norris crema, le dio cremita a Bruce Lee. Eso es una leyenda urbana. Aquí aparece en la Wikipedia otra curiosidad, que al parecer la casa de Saddam Hussein es igual a la mansión de Tony Montana. Yo esto ya no puedo corroborarlo por mi fuente, la verdad. Es lo que aparece aquí y ya está. Y poco más, la verdad, de curiosidades. Hombre, está gracioso lo de el número de muertes en la película. Porque en el momento que se hizo Rambo 3, estaba en el libro Guinness de los récords, pues es la película en la que a más gente mataban en escena. Y en Hot Shots llega un momento, además que es una de mis partes preferidas, llega un momento en que se le va la pinza a Charlie Sheen, a Topper Harley, y empieza a matar, ta, ta, ta, y aparece un contador y empieza a subir y dice, más muertes que en Robocop. Más muertes que no sé qué. Récord Guinness de los muertos. Empieza a subir. Ta, ta, ta, ta, y van cayendo los cadáveres apilados, amontonados. En todos lados. Montaña de casquillo. Y la montaña de casquillo, eso está súper gracioso. De hecho, llega un momento en el que se queda sin balas y con un puñado de balas se las lanza a los malos. Sí, eso. Y directamente esa es mi parte preferida. Yo es que me tronchaba el otro día viendo. Digo, serán tontos. Por Dios, será eso absurdo. También hacen una parodia de Star Wars con los sables láser, cuando están enfrentados a Saddam Hussein y el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ofrece la aparición de Mr. Bean? A mí me hace gracia. Yo creo que el personaje tiene gracia y esta de me han atado los cordones entre sí. ¡Oh, Dios mío! Yo tengo una doble... O sea, yo te puedo decir lo que me ha parecido ahora y lo que me pareció en su momento. En su momento no me hizo gracia porque el Rowan Atkinson hablaba. Y yo estaba acostumbrado en Mr. Bean que nunca hablaba, o si hablaba hacía ruidito. Hacía como cuando Plisken está buscando por internet y de fondo se escucha. Que me sale espuma por la boca. Y claro, me sorprendió que hablara y no me hacía gracia. Y sin embargo, en esta revisión para preparar el programa, sí me hacía un poquito más de gracia, pero de todas maneras es un personaje que a mí no me llama mucho la atención. Podrían quitarlo, poner a otro y hubiera dado igual, para mi gusto. Vaya, de la misma manera que Joy Bridges en esta segunda parte no está, a mí no me resulta tan gracioso. También es por lo que comentaba antes, que el doblaje ha cambiado de la primera película a la segunda, han cambiado la voz a ciertos personajes y claro, tú estás acostumbrado a escuchar a los personajes con una voz y te lo cambian y te choca. Me puede que sea por eso. Luego, por ejemplo, a mí una parte que me gustó, bueno, que me gustó y me estoy haciendo spoiler a mí también, es cuando está Charlie Sheen con la rubia en la parte de atrás del coche, que van como una especie de limusina con el conductor y empieza a mirar así por el espejo retrovisor y va empezando a montar como una cámara, un trípode, el típico cacharro para ver los paisajes, que le echan monedica, empieza ahí cada vez a montar más y más cosas, ¿no? Hasta que se dan cuenta y le suben el techillo ese que separa la parte delantera de atrás. Esa parte, la verdad, es que me reí cuando la vi. Bueno, esa parte está muy graciosa y no ves tú el revolcón que se están dando los dos detrás. No ves los filetazos que se están metiendo. El conductor se está poniendo de burraco como Benalmádenman viendo a Jasmine en Disney. Totalmente. Y luego hablando de volviendo a hablar de temas raciales, también me parece divertido cuando están en el avión, ¿cree que eran en el avión? Bueno, que están preparándose el camuflaje, está Miguel Ferrer poniéndose el betún en la cara para que no se le vea por esta de noche y tal, y se van pasando, le pasa el betún a un negro y... Es que se le queda en la cara con la que se le queda mirando de qué coño está haciendo gilipollas. Es buenísima. Y ahí también viene otra escena que me gusta mucho, cuando están saltando y dice, ¡Jerónimo! Llega el siguiente, ¡Jerónimo! Y aparece Jerónimo, el indio de verdad, y dice, ¡yo! En aquel momento digo, ¿Jerónimo qué será? Pero ahora ya con conciencia de lo que digo, ¡será un tonto, por Dios! A mí la escena que me gusta es cuando está el presidente de los Estados Unidos dando un discurso y están Reagan, los otros presidentes que ha habido antes, Reagan, está Carter, Nixon y otro presidente más. Creo que está el presidente Johnson, ¿no? Sí, y el tío con la pala empieza a quitarse de en medio a todos y los va tirando al suelo. A mí eso me hizo gracia. Sí, tiene algunos puntos que están muy divertidos. Luego cuando le el final de la pelea con el chino de equipo, sino que le da un ruedillazo en la entrepierna y de repente se le salen las dos bolas por la boca. Y cuando están cuando está la rubia en el monasterio, y están todos, pero ¿cómo te? Y Topper Harley empieza, pero ¿cómo te trae a esta mujer? Que estos hombres no han visto a una mujer en su vida, que son monjes célibes y tal. Y se va viendo todos cómo se van tropezando mientras se quedan mirándola y tal. Y luego, mientras están hablando entre ellos, se ve de fondo a la rubia sentada, como tomando nota, y todos los monjes haciendo cosas para llamarle la atención. Uno se quita la túnica y es un culturista. Otros empiezan a hacer monerías para llamar la atención de fondo. Y también está graciosa. Es que yo te digo que vosotros no habéis querido mojaros, pero es que la rubia está muy bien. Sí, porque además también es que es como que tiene la pinta de mujer mala, ¿no? De femme fatal. De mujer fatal, exactamente. El momento quitarse el lunar y eso, yo creo que es un poco también un guiño al gran lunar de la época, ¿no? Que era el de Cindy Crawford. Sí. Está gracioso que le dé el lunar de la suerte a Topper Harley y se lo pegue en la mejilla. Que luego cuando se encuentra Ramala sospecha, te veo distinto. Te veo distinto. Te ha salido el lunar. Está y luego que sí, cuando sale volando y tal, después de dispararle al barco en la escena parecida a Apocalipsis Now, entre toda la ropa y toda la cosa que hay en el suelo y barro y tal, encuentra a ella el lunar y se lo guarda en un monedero. Sí, vamos, está en mitad de un bosque, está lleno de hojas secas y demás, y va y encuentra el lunar en mitad del suelo. En fin. Eso es otra cosa que quería comentar, que es en el Golfo Pérsico, en Irak, y lo primero, van allí en una jungla, una jungla en Irak, y una lancha patrullera en Irak, y la base de los malos es lo mismo que Vietnam, y es, venga, vamos a pasarnos por el forro de los huevos la geografía de los países, pero bueno, para que se parezca a Rambo. ¿Tú te crees que la gente que ve la película esta, entre ellos nosotros, nos vamos a fijar y ponerle pega a la geografía? Bueno, sí. Pero hay que nombrarlo en el podcast. Sí, sí, sí. Es como, a mí me recordó a algún episodio del Equipo A que hacía, igual estaba en el mismo sitio, que decía que se iban a algún sitio de Sudamérica y en verdad se veían los bosques que eran, yo qué sé, ¿sabes? Que se ven pinos y demás, como cuando un episodio de MacGyver. Sí, eso te iba a comentar, MacGyver en Bilbao. En algún sitio de los Pirineos en el País Vasco. Y se ve aquello y es lo mismo, aparte que, en fin. Hay ese... Otro vídeo que hay que poner en el Twitter y en el Facebook de Cine de Barra. Sí, sí, el de MacGyver con los vascos. Eso es maravilloso. De comer aparte. Sí, en fin, ya en Benalmádenman ya hay algún que otro post dedicado a las fiestas populares españolas, como se ven en el cine americano. Y, en fin, ¿Qué vamos a esperar? Bueno, yo creo que ya nos queda poco más que hablar de Hot Shots 2, ¿no? Pues sí. Hombre, todavía no hemos analizado las implicaciones políticas, históricas en la historia del cine de arte y ensayo. No hay mucho más que hablar ya, ¿no? Ya, venga, el contexto subyacente. Venga, please, que tu escena favorita. En serio. Sí. Pues mi escena favorita es la que he comentado, la de el presidente de los Estados Unidos pegándole palazo al resto del presidente. Esa y la de las balas a puñado. Esas son las dos escenas que más me gustan. ¿Y la tuya, Luigi? Pues en mi caso, también las que he comentado, ¿no? La del momento Boyer, ¿no? Del chofer de Charlie Sheen con la rubia y Miguel Ferrer pasándole el betún al negro y el otro mirándole con cara de desprecio. me parecieron muy graciosos. Yo me voy a quedar con, aparte de las que ya he citado, me voy a quedar cuando le dice, cuando se encuentra Topper y Ramada y le dice, ¿está bromeando? ¿Esto que me dices es verdad? ¿Me está bromeando? Y hombre, si te estuviera bromeando te diría, mamá, mamá, ¿los pedos pesan? No, pues me he cagado. Y es como, tío... Y dice, okay, luego ya la cortaba a mitad del chiste. Vale, está hablando en serio. Me pareció súper súper absurdo. Sí. No, le decía con toda la cara seria del mundo. Está hablando en serio. Pues, si estuviera, no, estás de broma. Si estuviera de broma, te diría, mamá, mamá. Sí, no. El chiste. Y otra escena que también me hizo gracia fue cuando el Joy Bridges se infiltra bajo el agua que va a salvar al grupo este que va a rescatar a los prisioneros de los prisioneros de los prisioneros y se encuentra una patrulla, una lanchera, bueno, se encuentra una lancha y dice, una lancha, patrulla, ¿cómo nos vamos a salvar? Y en ese momento hace, se tira un cuesco y se ve el aire subiendo y sale y se caen los tíos desmayados. Digo, tío, digo, mientras más absurdo, más me río. Digo, ¿será tonta la escena? Veo que ha gustado bastante la segunda parte, ¿eh? Yo te digo, a mí me gustaba más la primera. Yo también te digo, yo que creo que es más divertido recordarlo comentándolo que verlo en el momento. No, lo que te he dicho, sí. A verlo borracho. Totalmente, vaya. Tomándonos unos lisos fresquitos. Exactamente. Con unos lisos fresquitos hubiera sido el peliculón que recordábamos o mejor que cuando lo vimos. Bueno, pues vamos a cerrar ya con Hot Shots 2. Y vamos ahora con una sección nueva, con el especial de la casa, donde en cada programa vamos a recomendar un producto de manera individual que nos ha gustado y que no vamos a dedicarle un programa entero a ese producto, ya sean series, películas, videojuegos, libros, cómics. Y vamos a hacerlo de manera individual, os vamos a decir qué es lo que nos ha parecido y luego ya volvemos con el programa. Cine de Barra presenta el especial de la casa. Hola a todos, bienvenidos al especial de la casa, la sección de Cine de Barra en la que os recomendamos alguna serie, alguna película o algún producto que nos ha gustado. Soy Benal Madelman y os voy a hablar de la serie de Amazon, Boss. Boss es una serie inspirada en el personaje del escritor Michael Connelly. Es el protagonista de 20 novelas. En junio saldrá la novela número 21 en la que Harry Boss es el protagonista. No obstante, aparece como personaje secundario en otra de sus novelas. El nombre de Harry Boss está tomado del pintor holandés El Bosco, que dibujó El Jardín de las Delicias. Algunas de las obras de Michael Connelly en las que aparece Harry Boss como protagonista son Eco Negro, Ciudad de Huesos o La Caja Negra. Aunque también aparece en otros libros, como El Inocente, que fue llevado al cine con Matthew McConaughey haciendo del protagonista Mikey Heller. La serie empezó en 2015 y en el propio proyecto aparecía Michael Connelly supervisándolo. La serie consta de 3 temporadas y con 10 episodios por cada una de las temporadas. La tercera y última temporada hasta la fecha se ha estrenado hace poco, a mediados de abril en Amazon. La serie Boss nos cuenta la historia de Harry Boss, un detective de Los Ángeles que es veterano de la Guerra del Golfo, además de haberse alistado voluntariamente tras el 11S. Se han hecho ciertos cambios y adaptaciones respecto a la novela, ya que, por ejemplo, la acción transcurre en los años 90 en la novela y Harry Boss es un veterano de la Guerra de Vietnam. El personaje de Harry Boss está interpretado por Titus Welliver, que os sonará ya que apareció en las últimas temporadas de Perdidos. Boss es un detective obsesionado con su trabajo. Se mueve perfectamente en la delgada línea que limita al policía corrupto y al policía estricto. No tiene problema en saltarse ciertas normas siempre y cuando sea para detener al criminal, lo que conlleva un análisis estricto por parte de Asuntos Internos y la animadversión por parte de algunos compañeros y de los superiores. Esa obsesión que tiene Harry Boss por detener a todos los criminales le viene de el asesinato de su madre, cuyo crimen jamás fue resuelto, y obsesiona a Harry Boss de tal manera que no para de indagar hasta que encuentre al asesino de su madre. En la primera temporada, Harry Boss se enfrenta a los casos de un asesino en serie y un niño desaparecido. Esta serie está inspirada en 3 de los libros de Michael Connelly: La rubia de hormigón, Ciudad de huesos y Ecopar. La segunda temporada está inspirada en los libros El último coyote, Pasaje al paraíso y Cuesta abajo, en la que Harry Boss se enfrenta al asesinato del hijo del jefe de policía y a un grupo de policías y expolicías corruptos. En la tercera y última temporada hasta la fecha, Harry Boss se enfrenta al asesinato de un ex militar. Está basado en los libros El eco negro y Más oscuro que la noche. Además de Titus Welliver interpretando el papel de Harry Boss, nos encontramos con una serie de actores muy conocidos por aparecer en otras series. La serie The Wire aporta varios actores conocidos, como por ejemplo Jamie Hector, que hace el papel de Jerry Edgar, el compañero de Harry, que lo conoceremos como Marlo en la serie The Wire. También tenemos a Lance Reddick como el jefe de policía Irving, que casualmente también hace de jefe de policía en The Wire y en Fringe. Amy Aquino interpreta a la teniente Grace, la superior inmediata y amiga íntima de Harry Boss. Sarah Clark es la exmujer de Harry, que la podremos conocer como Nina Meyers de la serie 24. Los episodios de Boss no son los típicos episodios procedimentales. Para ver cómo Harry Boss resuelve un caso, tendremos que esperar hasta el final de la temporada. Os recomiendo esta serie porque se deja ver muy fácilmente. Pese a que el ritmo puede llegar a ser algo lento, el carisma de los protagonistas y la historia bien llevada hacen que la serie se pueda ver fácilmente en pocas sesiones. Este ha sido el primer especial de la Casa de Cine de Barra. Esperemos que os guste. ¡Hasta otra! Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez. ¿Vosotros habéis visto Boss? ¿Luigi, has visto Boss? Pues la verdad es que no. De hecho, no solamente no la he visto, sino que hasta ver el especial de la casa tampoco había oído hablar de esta serie. ¿Y tú, Pliske? No, tampoco. La había visto para alquilarla en el videoclub, pero no he oído hablar de la serie. La verdad que por lo que he oído, puede que me anime y empiece a verla. Pues os la recomiendo, está bastante bien. Ahora va a ser el turno de hablar de los oyentes, la sección de los oyentes. Nuestro amado público, que ya sabéis, si queréis decirnos algo, podéis participar en las redes sociales, en Twitter, @cinedebarra, en Facebook también en Cine de Barra, o en la cuenta de correo electrónico, cinedebarra@gmail.com, y nos podéis contar lo que queráis, lo que más No me va a llamar la atención hacer un comentario, alguna sugerencia. Chorradas varias. Vamos allá. Como ya he nombrado antes en la primera sección de Hot Shots, nuestra oyente Guadalupe nos insta a que hagamos un programa de La Princesa Prometida. ¿Cómo lo veis, chicos? ¿Arriesgáis o apetece hacer un programa de La Princesa Prometida? A ver cómo han pasado los años. ¿Os gustó en su momento La Princesa Prometida? A mí sí. A mí me acuerdo que cuando la vi en aquel tiempo en mi casa veíamos siempre la serie esta, ¿cómo se llama? Aquellos maravillosos años. Y ver que empezaba la película con el protagonista me hizo gracia. Y sí, la película era pues eso, una película de fantasía, ¿no? De aventura, y la verdad es que estaba muy entretenida y muy bonita. Yo, si he de reconocerlo, me parece que la he visto para uno... No, yo no la vi de pequeño. La vi... Y creo que pasaba los 2000, ¿eh? A unos 10 años o cosas así. No la había visto antes. Bueno, en los 2000 son ya casi 20 años, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, cosas que no hacen sentir viejo. Yo qué sé, ponte que la viera en 2005 o algo así. Más o menos. O alguna vez que la echaron. Bueno, cuando estaba la sexta 3. Ya no sé ni cuándo está ni cuándo no. Pues creo que la vi alguna vez de esas que la pusieron. Y claro, esa película la tienes que ver en su momento, pienso yo. No la vi en su momento, la vi. Y bueno, tiene su qué, pero tampoco me llamó mucho la atención, la verdad. Pero bueno, no se puede volver a ver y ya está, y revisionar a ver si me hace más tilín, como dijo ella. No te apasionó, ¿no? No, pero porque yo creo que no la vi cuando había que verla, cuando eres pequeñito. Y demás. Además, ya la vi eso con más edad y, por ejemplo, la pelea de espadas pues me pareció un poco absurdo. Pero bueno, se puede hacer un revisionado y sacarle algo que a lo mejor no vi en su momento. Bueno, pues Guadalupe, tenemos en cuenta tu aporte. Nos lo apuntamos en la libretilla donde no se nos olvida ni un recado y quedamos a la espera de hacer un programa. Luis, tú también tienes el comentario de uno de nuestros oyentes, ¿no? Sí, nos ha llegado por línea interna, nos ha llegado un poco de feedback de nuestro oyente Uriem. Nos dice que, bueno, que le gustó mucho nuestra serie de John Hughes, que se entera de cosas que no conocía, aunque no lo creáis. Dice que nos dijo que estuvo entretenido y que bueno, que le sí le pareció que mi ingenioso juego de palabras son muy rebuscados, eufemismo de malos, pero bueno, yo creo que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y también le llamó la atención el momento cúbito de hielo cayendo en el vaso de Benalmádelman. ¿Cúbito o radio? Cúbito. Fémur. Y luego, bueno, también le llamó la atención que nos molaba el amigo Charlie Sheen, o sea que si eso le pareció en nuestro último programa... Si no quieres caldo, vos toma dos tazas. Aquí así que... se va a hacer fan incondicional nuestro entonces. Totalmente. Así que bueno, estos son los comentarios que nos ha hecho llegar nuestro oyente Uriem. Pues agradecer a Guadalupe y a Uriem por tomarse la molestia y el tiempo para escribirnos qué le parecen nuestras mierdas. Ya con esto vamos a despedir el programa. Luigi. Muchas gracias por invitarme a tu querido podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a ti por estar aislado en un cuarto de mi casa, aquí a 2 metros cerrado. A 2 metros bajo tierra, ¿no? Como a 2 metros bajo tierra, que es lo que te merece. También despedirnos de Pliske. Pliske, un placer como siempre que hayas hecho un huequecito en tu agenda apretada para estar aquí con nosotros. Muy bien. Así que nada, que ha sido un placer hacer el programa, una válvula de escape. Y nada, see you later, alligator. Y yo también os doy las gracias a todos por escucharnos, por dedicarnos unos minutitos de vuestro tiempo o una hora de nuestro tiempo a escuchar las chorradas como piano que decimos. Os recordamos que si queréis podéis dejarnos vuestros comentarios en redes sociales o en el correo electrónico cinedebarra@gmail.com. Y nada, muchas gracias por estar aquí otra vez y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.